パイダーマンのテーマをエアロスミスがプレイしています。エアロスミス、スパイダーマンのテーマ。 Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial, como todos los miércoles. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Carnalitos. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Carnalitos. Hoy hubo bondad en mi salud. ¿Por qué? Hoy hubo bondad en mi salud. Sí, vienes de buenas, porque como lo prometimos, y lo prometido es deuda. Estamos bien divertidos. Aparte sí, está muy chido. Sí. Llevamos como una hora aquí previa al programa, cotorreando muy a gusto. Antes que nada, como lo prometido es deuda, vamos a spoilearles alegremente a Spider-Man, la película, el Amazing Spider-Man. Y la spoileará, obviamente, el único que la ha visto. Exactamente. Sí, ¿no? El único que la ha visto. ¿Por qué? Pues porque él se le dio la gana irse a meter cuando hay 300,000 niños gritando por todos lados. Él tiene la paciencia. Ya, yo no tuve tiempo, la neta. Tengo otras cosas que hacer de repente. Ya pasó mi época de irme a formar ¿A las 3 de la mañana? Fíjate que sí me encantaría, pero no puedo. Tengo familia ahorita, sí. Ni modo. No, cada uno tiene voy al midnight screening, ya esos tiempos pasaron, ¿eh? Sí. No, que eso es bueno. Oye, tengo dos boletos para Batman, güey, ¿no los quieres? Para el midnight screening. Bueno, se acabará a las 3 de la mañana. Sí, no, está estúpido. Y yo sinceramente sí no lo fui a ver porque dije, acaban de empezar las vacaciones. No, A mingar a su chadre, güey. ¿Tienes vacaciones de qué, güey? No, no las mías, güey. No, de los niños de las escuelas. Empezaron como hace 5 años. Como seis más o menos. Espérate, pero lo más impresionante, digo, y curiosamente, vuelve a ser un acierto esta mercadotecnia en México. La estrategia de mercadotecnia. No puedes fusionar las dos palabras. La palabra leguleya de hoy es... ¡Dila! Es la frase leguleya del día de hoy. Es la estrategia mercadotécnica. Ok. Ok. Apréndensela, niños. Exactamente. Pero bueno. Mercadotécnicamente. La estrategia fue correcta. Fue correcta. Otra vez esperar las vacaciones. Exactamente. Sí. Pero siempre las películas del verano no las esperan nada más en México. No. Por eso el verano es... El summer blockbuster. Bueno, porque bueno, en Estados Unidos, ¿qué día salió? El 4 de julio. El 4 de julio. El 3. Sí. Bueno, está bien, pero ya están de desmadre desde ese día. Sí, exactamente. Sí, claro. Qué curioso, empieza de romper récord de martes. De martes, ¿no? Sí. Y se lo rompe a Transformers, ¿eh? Bueno, este es Spider-Man. Por eso, pero Transformers sabíamos que... ¿Se acuerdan una vez que hicimos un programa... Que nos peleamos, como siempre, con The Numbers y con esto y el otro. Y las franquicias más rentables era Transformers. Transformers es una franquicia súper rentable. Y lo sigue siendo. Sí. De eso y lo seguirá, duro. Aunque lo rebote Bay. Sí. Aparte es su animal. Básicamente es su gato y se lo tira como quiera. Sí. Claro, como, o sea, sí. Es conejo, es pantufla y es de Pascua. Y qué trampa. O sea, sí. Si Michael Bay dice, reboteamos Transformers. A ver, dile que no. Con todo lo que ha vendido, dile que no. Aparte, wey. Tengo entendido que Transformers es... No es reboot como tal, él mismo lo dijo, pero es una nueva interpretación que va a dejar libre para el director que viene. Para la franquicia. O sea, en pocas palabras, trabaja para la franquicia. Está bien, güey. Siento que es una analogía con el escritor de sacas los juguetes, juegas en el arenero y los vuelves a guardar. Es lo que estoy sintiendo como, con Michael Bay. Como los eventos... Aunque los hagas explotar 20 veces, ¿no? Sí, pero es como los eventos en los cómics. ¿Qué es lo que pasa? Mueves 3 segundos el status quo y lo regresas, güey. No, acuérdate que sí hay escritores que sí le pegan al status quo muy cabrón, cagadamente. Ahorita no lo he hecho, pero Morrison sí lo hace, ¿eh? Acuérdate que dijimos que Morrison es como a fucking Tracer. Sí, pero... Que curiosamente Batman no lo ha sido. No, es bueno, que... Bueno, nada más te dejó a Damian. Sí. Nada más dejó pero hoyo sin cabeza espérate. Tim Drake que anda con ¡ay, soy un Teen Titan! No, Lucer, sí. No, pero de todos modos, si te puedes analizar, eso yo no lo veo tanto como querer dejar un legado. Todos los escritores de cierto calibre tratan de dejar su legado. Sí. Entonces yo lo veo más como el legado que como cambiar la interpretación. O sea, lo que hizo Morrison con X-Men no se compara a lo que hizo con este... Con Batman. Batman, sí, Batman es superior, güey. No. Es Marvel, güey. ¿Cómo va a ser superior lo de X-Men? Bullshit. Yo con X-Men lo que pasa es de que... El cambio de conceptos. Él interpreta muchos cambios de conceptos en X-Men. O sea, él pone... Ya no son únicos. Hay millones. De hecho, se está extinguiendo la raza humana. Así te lo plantea. Plantea un genocidio en Genosha. Plantea la segunda mutación. Plantea realidades alternas. Plantea la semilla del Phoenix. O sea, sí se mete en serio a cambiar conceptos. En cambio, con Batman ha amalgamado los conceptos. Sí, por ejemplo, deja Damian como legado. No, eso es distinto. El problema es que Damian integra... no es un personaje nuevo, güey. No, o sea, no es nuevo. No, se creó en El Son of the Demon. Son of the Demon, efectivamente. Bueno, pero realmente sí es nuevo porque no tenías ni idea de qué había pasado. Y de hecho estaba fuera de continuidad. Sí, porque era Ellsworth, ¿no? No era Ellsworth. Simplemente dijeron, no, esa historia nunca pasó. Ok. Sí, lo negaron como la muerte de la tía May, como la hija de Spider-Man, como etc. Llega y dice, no, sí pasó, y si ahí está, ya está el escuincle. Oye, yo hablando de Spider-Man, digo, ya sabes que me encanta brincar y brincar, ahorita regresamos, y aparte el tema es Spider-Man, Amazing Spider-Man. Por lo menos de este bloque, sí. ¿Qué opinión te da, digo, sin leerlo? Digo, yo le tengo mucha fe a Slott, porque ha manejado muy bien Spider-Man, pero si el concepto de quitarle a Mary Jane era... rejuvenecerlo un poco, el darle un sidekick no te lo vuelve a envejecer. Habrá que ver cómo lo hace y habrá que ver qué consecuencias tiene y qué le pasa al sidekick. Exactamente. Sí. Habrá que ver. Ahora, por favor, acuérdense que viene Death in the Family también en Batman, ¿eh? Sí. Death of the Family. Ah, of the Family. Y es cierto, es una vendetta contra la familia, la Bat Family. Exactamente. Del Joker diciendo, tú tienes tu familia y te has olvidado de mí. Vas a ver. No sabemos si dice eso. No, Snyder lo acaba de decir en una entrevista a Newsarama. No, pero él simplemente dice, no es de que te has olvidado de mí, él simplemente es... Voy contra todos. Me has descuidado. Y un año. Oye, pero ya dice que pasó un año. ¿Sí? Un año. ¿Se aventó un año en el Court of the Wolves? ¿Por qué no? No, porque se me hace mucho. Sí, ¿por qué no, güey? El mismo relativo. Ah, sí. ¿Cuánto? A ver, mira. Te vuelves loco. ¿Cuánto te gusta que haya pasado en Batman Incorporated? No sé, ese no lo veo en continuidad, discúlpame. ¿Cuánto tiempo? Está en continuidad, güey. Bueno, sí, pero ya pasó. Que Batman Incorporated debió de haber pasado sin saberlo antes del Snyder. Sí, del reboot de Snyder. Sí, de antes del reboot. Es evidente. Pero okay. Sigue, güey. A ver. Muy interesante. Muy sencillo, porque nunca mencionó en Court of Owls en esta madre. Ah, nada más, no lo mencionó. No, y aparte empezó como 2 años antes. Historia. Eso me da a entender que no, es pero antes. Pero aún así puede ser. Bueno, o sea, ahí no te va. No ahí te la plantean en a ver, tiempo. Ahí te va. Sencillo, digo, me encanta porque me va a desmadrar, yo lo sé. Siendo tan fan. Me encanta, ¿para qué y aparte, como dice algo muy interesante, puedes saber más que yo, pero no me vas a ganar una discusión. Pero él te puede ganar, habla más y más fuerte, güey. Ah, sí, pero no se trata de gritar a las palabras necias. Después de 4 años lo descubre. Ah, no, que tenga voz de micrófono es otro pedo. Ahí te va. Morrison tiene la historia primaria de Batman. Lo mata, regresa y empieza Inc. ¿Sí? Ya. Para prevenir el futuro. Es correcto, empieza Inc. Uh-huh. Entonces, en ese momento yo siento que tiene continuidad Inc. antes que Court of the Wolves. No necesariamente, ¿eh? Court of the Wolves no está claro. Pero Court of the Wolves no es después de que regresa de la muerte. Sí. Sí, claro. Sí. Porque Snyder lo empieza a plantear desde que estaba Dick de Batman. Empieza a plantearlo, pero no sucede. No. Sí, es después de que regresó de la muerte. Porque aparte todo pasó. Híjole, bueno, ya. Si hubo Batman Rip, sí, si hubo Batman y Robin. Y hubo Batman Inc. Sí. A mi gusto. Hay Batman Inc. De hecho, Batman Inc. sigue en la continuidad. O sea, en esos títulos. A ver, espérate. No entran mucho en el ya concepto. Te voy a decir en qué. A ver. ¿No tiene incongruencias con los Robins ahorita? No. ¿No? ¿Inc? No. ¿Ninguna? Su Robin es Damian. Sí, y está saliendo Batman y Robin. ¿Sí? Pero según yo sí había algo... ¿No? Por ahí. No hay. Ahora, alguna tiene que haber pasado sí, antes. Sí. Que bueno, espérate. Sentido, ¿no? Yo sé que me está discutiendo. ¿Qué crees que pasó antes? Antes de que estés chachalaqueando, güey. No, no, me vale madre. Escoge limón o cereza. Lo que sí te digo es de que dejó Morrison dejó de ser el arquitecto de Batman. Uh-huh. Es el Snyder. Arquitecto de Superman sí. Ahorita. Es el arquitecto. Sí, porque de hecho... Y tan arquitecto que el nuevo arco que viene, otra vez tiene repercusiones en varios títulos. Sí. Me extraña, por ejemplo, que hayan incluido ninguno de los que, porque Outsiders viene siendo Batman, de todos modos. Pero o sea, su origen, ¿no? No ahorita, pero de todos modos, como que siempre. Pero me extraña Suicide Squad. Harley Quinn. Ok, sí. Ya. Bueno, y Red Hood, pues él mató a Jason Todd. Y Jason Todd se la regresó. Con Batgirl, pues él la dejó inválida. Uh-huh. Ah, es correctísimo. Oh, Batgirl es. Dick Grayson es porque es Dick Grayson. Por Dick Grayson. Por ser Dick Grayson. Sí, porque era el sidekick que fue el Forever. Y Tim Drake, pues por ser Tim Drake, de algún modo, que dice que también se verá involucrado. No, pues es que a Dick Grayson te tienes que deshacer de él. Le está robando la herencia a su hijo, a su nieto. Pues sí. De Ra's al Ghul, obviamente. Sí. ¿No estamos hablando del Joker? No, era el Guasón, ¿no? Sí, es el Joker. Estamos hablando del Joker. Ya sabes que yo vi todo. Sí, es que... Por eso te confunde. No, te es que a mí Batman Inc. Sí, número 2 sí, y estoy viendo una excelente historia de Talía, Sí, está muy bueno. El background que necesitaba para amalgamarte todo lo que es Ra's al Ghul y Talía con Batman Inc. Que te haga sentido todo. Morrison deja de ser el arquitecto de Batman y simplemente dice, voy a concluir mi historia. Mira, yo lo único que veo como incongruencia... Por eso yo creo que pasa antes, ¿no? Sí, lo único que yo veo como incongruencia... Porque ya no es arquitecto. Arquitecto, sí. Lo único que yo veo como incongruencia en Batman Inc., y es normal por el reboot, es que hasta ahorita no se sabe qué onda con Stephanie Brown. Sí, era, es el único... Es el único... El meollo que me estaba acordando. No han negado a Stephanie Brown, no la han negado como Batgirl. Simplemente dicen, todavía... No les hemos dicho qué pasó con ella. Ajá. Estaba en Inglaterra, ¿no? Sí, estaba en Inglaterra, como parte de la historia. Pero no han dicho por qué. O sea, ahora dejó de ser Batgirl y ahora qué es. O si es. Ah, no, pues es. No, porque si lo Batgirl dijera sería un spoiler. Sí, dile algo. Qué lástima, porque era una excelente. Batgirl, sí. Estoy de acuerdo. De hecho, para mi gusto, se perdió más con Bárbara como Oracle sí. Que como Batgirl. Mira, tiene una ventaja. Que es Gail Simone. Sí. Gail Simone la ha manejado excelente. No es malo, no es malo. Pero extrañas a Stephanie, ¿no? Extrañas a Bárbara de Oracle. Exactamente, yo creo que sí. Más que a Batgirl, extrañas a Oracle. Y más que nada, creo que no llena un hueco el que volver a ser a Bárbara Batgirl. No. Y deja uno. O sea, muy grande. No tapa está. O sea, no hay la necesidad de regresar, o no había la necesidad de regresar. Hay una Batwoman, hay una Batgirl, hay mucha familia de Batman, pero no hay ningún oráculo. Ajá. No se vale. Ahora vamos a decir que a mí en lo particular, de hecho hay una campaña ahorita que se llama Waffles for Didio. Didio must die. ¿Cómo? Waffles for Didio. Ajá. ¿De los que se comen? Sí, waffles. Que le mandes waffles. Sí, son cartas que le van a mandar el 10 de octubre. Va a ser una cantidad de correo masivo, que es una campaña que se está armando de todos los fans de Stephanie Brown. Ustedes dirán, ay, ¿por qué el 10 de octubre? El 10 de octubre es una cadena de eventos muy extraños. El 10 de octubre fue la primera vez que apareció dentro de los cómics de Batman. No me consta, eso es algo que estoy leyendo y le creeré a la gente que lo está organizando, porque los fanboys tienen a ser muy clavados, ¿no? Bastante. La primera vez que aparece Stephanie Brown como spoiler en Batman fue el 10 de octubre, en el número de octubre. El día ya sabemos que puede variar, ¿no? Pero fue en octubre. Cuando cuando le ponen en Robin que nace el hijo de Stephanie Brown, fue en octubre, en el número de octubre. Cuando aparece Stephanie Brown como Batgirl, cuando toma el manto de Cassandra, que Cassandra le dice, ahí está, órale, póntelo, es en octubre. Y curiosamente, cuando desaparece, cuando cancelan Batgirl, fue en el número de octubre. No. Eso es lo que dicen los fans. Yo dije que a mí no me constaba. Puede haber sido porque en el 52 en septiembre. Entonces no es posible. Espérate. Sale en noviembre. A ver, espérate. Tratando de ser abogado del diablo, sin saberlo. Sí. A mí me no viene abajo, no el mes viene adelantado. Sí. Sí. Entonces puede decir octubre, aunque haya salido en agosto. Son dos meses. Agosto. Agosto y se rebotean en octubre. Digo, en puede haber septiembre. Sido cover date. Ajá. Cover es lo que date, te estoy diciendo, es lo que yo creo que va. Y dice, porque obviamente la salida no coincide. O sea, no, por eso te claro. digo, pueden ser que más dates. Bien los cover dates ajá. sean puro octubre. Puede y ser, puede dicen, ser. Dicen, digo, jugando al abogado de los monitos que están organizando el Waffles for Gideon, que en octubre, en el número de octubre, reaparece Stephanie Brown. Pero no saben si va a ser, obviamente, como Batgirl. No va a aparecer, o es lo que dicen, pero que se que reintroducen a Stephanie Brown en el Bativerso. Ojalá, ojalá. Uh-huh. El problema aquí, a mí lo que me llama la atención es la clavadez de los fans. O sea, que sí dejó Stephanie Brown, sí fue una Batgirl que generó fans. Me extraña, honestamente, te voy a decir algo. O sea, sí entiendo que salga Bárbara, pero para mi gusto deberían haber más fans reclamando a Oracle que a Stephanie como Batgirl. A mi gusto. Vamos a ponerlo de esa manera. Es probable que sí los haya. Ajá. Pero están menos organizados. Son menos vocales. Pongámoslo de esa manera. Pueden ser menos vocales. Batgirl. Dale un... avítale el café, güey. Avítale el café. Es cierto, no, son sí, menos sí. vocales. Avítale el café, por favor, güey. Ajá. Entonces, digo, de esta manera... son tres contra dos sí, vocales, sí, sí, tienes sí. razón, cabrón. No, yo sí le había... Un cigarro prendido, ahorita lo dejamos bien de Daredevil, ese güey. Pero, la cuestión es esa. Bien, está la campaña de Waffles for Didio, que es pidiéndole que no nada más que regrese va esta Stephanie, que regrese en octubre, sino que regrese como Batgirl. Lo cual a mí, sí les puedo decir... No, güey, en su vida. Es como pedir que el López Obrador gane las elecciones. Nunca va a no pasar. No va a pasar. Bueno, pero a ver, espérense. Ahí les va algo muy interesante. Y después de un salto cuántico es... ¿Y cómo estuvo la película, güey? Uh-huh. A ver, ahorita regresamos a esto de Batman. ¿Qué onda con Spider-Man? Spoileala. Está chida. Gracias, ok. Pero, sí, ya, pasamos sí. a otro tema. No, está buena Spider-Man. Amazing aviéntate Spider-Man. Tu crítica. A mí en lo personal... 5 minutos bien hecha. A mí en lo personal... No, tienes como 15. No me... No me gusta el origen, es muy rebuscado el origen que utilizan. Que tiene una lógica, no ¿qué puedes... Tiene, lo de, ¿qué tiene de rebuscado? O sea, puntos así que digas... Way too much, por ejemplo. Mira, desde la misma introducción de los padres, que son una nota a pie de página. Sí, no, es fundamental. El misterio de qué pasó con sus papás, que al final es una historia... ¿Pitera? Muy pitera. Okay. Es más, la idea de que eran... ¿La del cómic o la de la película? La de la película no sabes mucho. En el cómic realmente sus papás terminan... Sí, claro. No, y te plantean por qué. Y ya lo dijo Sony, esta es una nueva trilogía. Sí, estará planeada como trilogía. Sí, tanto que después de ver los buenos números dijeron... Sí, ya tenemos planeada la trilogía. Sí, está bien. Y aparte hubiera sido absurdo no... Siempre esperas no una buena primera semana y se les envejece Garfield, porque Garfield no es tan jovencito como parece. Pero no es tan viejo como Maguire ya. No, como Maguire ya no, pero creo que es más viejo que Maguire cuando tomó el papel. Mira, siempre existen algunas ventajas que podías ver y que no se hizo en Harry Potter, por ejemplo, lo hicieron poquito. Pero puedes hacer el fenómeno Avatar. ¿Eh? ¿Cuál? Filmarlas al mismo tiempo, disque. Pues Back to the Future. Puede ser. Así decían Back to the Future 2 y 3, las firmaron al mismo tiempo. Sí, si no hubiera tenido Parkinson ya. Si hubiera pasado el tiempo igual, güey. Garfield es un excelente, mucho mejor Spider-Man que Tom Holland. Es lo que iba. A ver, ¿no? vamos por partes. O sea, tiene cosas muy rebuscadas el origen. Vamos por partes. Ponle pausa ahí. Ahora explícanos qué es lo rebuscado del origen. Tío, desde la introducción de los papás. Aquí los papás son centrales a la historia de Peter y a la búsqueda que él tiene. Sobrepasa el aspecto, o sea... ¡Déjalo hablar y ven a ver, güey! Estoy tratando de ser moderador, güey, para que se explaye. ¿Sobrepasa el hecho de los padres al tío Ben? Sí. O sea, eso es muy importante. Es más importante la desaparición o el misterio de los padres que la misma muerte. Por el misterio de los padres es que él va a Oscorp, él se mete de... Pirotochi ahí a... Lo pica no, de forma pirotochi. No, y lo pica la araña. Bueno, entra a un salón con miles de arañas genéticamente alteradas. El papá de Peter trabajaba en ese proyecto de alteración de genes, de mezcla de razas, junto con Connors, que Connors lo que quiere es regenerar su brazo. Ah, o sea, ya trabajaba, pero en Oscorp, no en la universidad. No, él trabajaba... No, todos aquí trabaja en Oscorp Connors y el papá de Peter trabajaba para Oscorp. Todos trabajan para Oscorp. Sí, es una gran industria. Y ¿no? hay un misterio por el cual desaparecieron. Y bueno, se es ve que murieron sus papás en un accidente, pero se ve que hay una causa extraña. Se hay llama un misterio. Osborn, sí. Seguramente. Mira, decir que trabajan para Oscorp es como en DC decir una de dos, o trabajan para LexCorp o trabajan para Wayne. O sea, en el universo de escena. Fíjate hay otra, que no, porque no lo necesitabas en el origen del Hombre Araña, aunque está bien que los vayas, o sea, también tienes que ir entrelazando tus historias para volverlo más concreto y poderlo contar en una película. Pero al final, la historia de los papás de Peter Parker siempre ha sido pitera. Vamos, desde que se le ocurrió a Stan Lee hacer los agentes secretos, es una porquería. Water, pues, sí, porque aparte pierde ese aspecto de que era el muchacho común, era huérfano. Murieron sus papás, ¿por qué? Porque murieron en un accidente y se los quedaron sus tíos. Sí. Es lo que pasa, digo, de repente cuando quieres explicar de más, no, sí, pasa eso. No tienes por entonces qué explicar trata, de más. O sea, les da relevancia. No olvidemos que los papás de Peter ya eran agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. Que es lo más, de lo más pitero que ha habido en el mundo. Y son totalmente verdaderamente, en la historia de Spider-Man, son verdaderamente irrelevantes sus papás. Uh-huh. Lo único importante es que se murieron y se los dejaron a la tía y al tío. Sí. Ahora, lo que comentas nuevamente toca de cierta manera el universo Ultimate, porque según lo que mencionas, hay muchas arañas numeradas. Bueno, así lo manejan. No sé qué tan numeradas, pero hay un chingo. Bueno, te voy a decir. Ojo, en la de Maguire también estaban así, güey. Eran, estaban eran experimentando. Eran 8 y una se escapa. Uh-huh. Aquí entra él a un cuarto porque se mete mal, estúpido, buscando ir a buscar a Connors y ir investigando sí, qué no pasó tenía con sus sentido, papás. Sí, no, todavía no, güey. Entra a un cuarto donde de repente ve que hay muchísimas arañas que, genéticamente generadas. Alteradas. Porque curiosamente Oscorp trabaja en lo que es la telaraña, que es un cable basado en la telaraña, en las telarañas, un cable de alta resistencia que se ve que de ahí toma él un poco la fórmula para su. Que aparte, nunca hay cargadores, nada más tiene los disparadores, pero no, se ve no la sabes, pulsera. O sea, no. No es la pulsera completa. Eso es bueno, porque y recordemos no trae el cargadores. Spider-Man de los 70. No trae líquido, por no, ejemplo. Porque lo podrías poner debajo del traje y pierde un poquito. No habría tanto problema. Sí, no, pero no, no. Puedes diseñar algo mejor. Sí. Con la tecnología. Que no, mira, no está mal porque al final tampoco te clavas en cómo dispara telaraña. O sea, ya después de las es de Raimi, terminado, que nos dijo, no me importa, las dispara él. Sí. A nadie le importó, ¿eh? Sí, no. Y incluyéndome a mí. A mí nunca me. O sea, ¿no? Terminó por no importarme. Sí, es como acá el joven, ¿no? De que yo sé que Thor lo quiere con casco, pero ves la película y dices, a mí me valió madre que Thor no trajera casco. No, fue el único, pero aunque no, porque sería como Spider-Man sin máscara. Ponle unos pants para que ande ahí brincando. Entonces, no, al principio, no es lo ¿no? mismo, ¿eh? Sin, el casco es no el look, ser, no es el look del personaje. Sí es el look, pero no llega ¿no a ser. No es su traje de superhéroe. Sí, pero no sería es como quítale las estrellas al Capitán América. Es como América quítale en su traje. El calzón a Superman. ¿Por qué no estás encabronado por eso? Sí, no, ¿por qué no cambias la silueta del superhéroe? No, él no, ojo, él sí, no él estoy sí de acuerdo. Armando sí estaba encabronado por el cambio de los trajes de Superman, porque pinches botas piteras y le no, falta. Ah, bueno, pero no me importa que le quites el calzón. Sí, no me importa que le quites el calzón. Es que eso iba. Y si tú dices la silueta del Superman tan simbólico como el calzón de Superman. No, por no Dios. Es cierto. No. No, sí, discúlpame, hasta los chistes dicen, ¿por qué usan los superhéroes el calzón de fuera? Y siempre es obviamente referencia a Superman, no al pero Capitán no América. Es, hay que ser sincero. Pero la parte simbólica de Superman es la capa y la S. La S. La parte simbólica de Batman. Es como cuando te dije, de Batman necesita ciertos elementos siempre, el traje, bueno, por más que Batman alteres. Tiene que tener orejas, orejas, los cinturón. Picos en los guantes, el cinturón y el murciélago en el pecho. ¿Qué? Hijo, los picos en los guantes. Podría ser, pero sí, visualmente es. Es parte de la silueta. Sí, todos. O sea, desde los seriales de los 40 ya traía los picos. ¿Eh? ¿El cinturón lo mencionaste? Sí. Ah, ok. Sí. A mí, fíjate, que por ejemplo, ya que viene Dark Knight Rises, a mí es algo que el otro día estaba escuchando. Por cierto, un saludo a nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos. Ya saben, siempre atento, siempre pelados, atento. La semana pasada no lo mencionamos, una disculpa a nuestro podcaster oficial, pero sí andábamos. No, y andábamos muy en friega la semana pasada. La lluvia y los motivos políticos por los que el programa se acortó, sí, no nos permitieron. Una disculpa y nuevamente muchas gracias ahí a nuestro podcaster churros oficial. Y churras online. Churros online. Churros y palomitas online. Sí, no. No, churros online. También vende palomitas. Sí, churros y palomitas online. Ajá. Okay. Pero era una entre él y el Jedi Master, era lo que estábamos discutiendo. Dije, saludos. Sí, al buen Daniel Villamil. Que era así de que, oye, güey, ¿sabes qué? Pues es que a mí me hubiera gustado, a mí, o sea, no estoy diciendo que lo tenía que hacer, a mí, y siempre he esperado un traje de Batman que en la película sea gris. Ojo, no estoy diciendo, es que maldito, no es fiel, no. A mí me hubiera gustado. Y obviamente el buen Dan Campos, como todo un protector de la dignidad de Nolan, pues excúsome decirte que es metaficción, Dan. Ya él mismo me dio el argumento para defenderlo. No, es que no va. El solito se echa de cabeza, sí, de cabeza, pero a los dos. A los dos, sí, nos atora a los dos. Si no se han dado cuenta, el traje de Nolan es gris con negro. no es totalmente negro. Pero a lo que yo me refería es que la parte donde va el murciélago. No, no, no, no quiero una pijama. Pantone 327. No me hubiera, a mí no me hubiera molestado. Digo, el traje como está, no tengo ninguna bronca con la armadura como la tiene. A mí lo único que me hubiera gustado es que hubiera sido un poco más clara para que el murciélago negro se viera un poco más. Ojo, a mí, no es, yo no tengo nada en contra de lo de la película. Los, pues, le quitaron el logo amarillo, etc. Ahora, te voy a decir una cosa. En cuestión de esos trajes, y siempre lo he dicho, con todo y lo patéticas que son las películas de Schumacher de Batman, la de Batman Forever, el traje, el primer traje de Batman Forever, quitándole los Batman. A mí los dos. Se me hace la película con los mejores trajes, ajá, de Batman, ¿eh? El traje, la escena, la secuencia de la pelea, acuerdo, ¿eh?, cuando sale del elevador Batman. Con el traje negro se está impresionante. Ese traje es muy bueno, sí. Y el segundo, el sonar, ajá, es muy, muy extraordinario. Bueno. A mí me gustaron, sí, mucho. La única bronca ya es el de Cool Party. Ahí sí ya ni cómo salvarlo. Sí, no. Sí, no, sí, pero ya ninguna parte del traje es. El de Robin es bastante bueno. Ver, bueno. Estamos en Amazing, Spider-Man, ¿eh? Sí, a ver, Amazing Spider-Man. Ah, bueno, entonces, ¿qué más? Es muy rebuscado el pleito que tiene con el tío Ben, el por qué lo va a buscar, el cómo muere el tío Ben. Que el tío Ben nunca dice con gran poder viene una gran responsabilidad. No lo nunca dice. Lo dice. Ahí hay un nunca. Gran error. Para los puristas no ya es un error, pero simplemente no, lo da a entender error, de otra pero, forma, pero... Está muy bien y busca no repetirse, se ve que claramente busca no repetirse. No puedes repetir un origen, ¿ah?, estando tan fresco, sí, claro, en la memoria. Es que sobre todo, el problema que tenía... Ve el problema de Superman. El problema que tenía Amazing Spider-Man es que es un reboot un tanto innecesario como reboot. Uh-huh. Está muy fresco. Sí. La versión de Raimi y al final Raimi hace muy bien el origen del Hombre Araña. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, totalmente contigo. De acuerdo. Ahora tengo un aspecto que justificar del reboot, aunque no comparto el, digo, como productora, probablemente la mejor manera de borrar la imagen de Maguire de Mary Jane es empezarlo de cero. Y sí, te da ciertas, o sea, eso es lo único que veo para que hayan vuelto a hacer el Puedes origen. Puedes introducir la idea de los disparadores mecánicos, la idea de Gwen Stacy como una novia antes que Mary Jane. Que debe de ser así, pero todo mundo... Bueno, que si nos vamos bajo el estricto sentido del cómic, la primer novia importante es Betty Brant. Y de hecho, la primer niña que le gusta es Liz Allen. O sea, el gran, su crush era realmente Liz Allen. Sí, en la escuela es Liz Allen. Y con la primera que sale, fue su novia, como tal. Era como su novia, ¿no? No, sí, sí, datearon. Cumplía el rol de novia. ¿Le da picoretas? Cumplía. Creo que sí. Le cumplía. La verdad no me acuerdo bien, pero cumplía. Me acuerdo que cumplía el rol de, era el romantic interest del superhéroe. De hecho, mira, si no había Kiko, acuérdense que era tras bambalina el Kiko. Hay una cosa que ha cambiado, o sea, como Wolverine ha cambiado de ser el feroz son of a bitch de los X-Men al amoroso padre. No, sigue siendo amoroso. Ay, va a impugnar la batalla entre X-Men y Avengers. Sí, sí, sí. Va a impugnar a la batalla de Zeus también. Acuérdate que también sí. Zeus es amoroso. Sí, sí, sí, sí. En Furia de Titanes, sí, ¿no? Sí, claro. Pero. Qué basura, güey. No, pero vaya, ha cambiado y son roles que se van adaptando, ¿no? O sea, X-Men, o sea, Wolverine, ¿cuándo te lo hubieras imaginado cuando le diste a Byron Claremont que acabara dirigiendo una escuela como Javier? Fíjate que, no, ojo, cuando ahí sí me voy a meter un poquito, porque en el run de Claremont y Byrne no era sí era un fucking berserker. Ajá. Fucking berserker, pero, hasta ojo, que entra Kitty Pryde. Sí, ojo, en el momento que entra Kitty Pryde. Después de Fénix. Ajá. Que es cuando ella exactamente es a Fénix la introducen, ajá, pero no la utilizan. No la utilizan, nada más es de que iba. Cuando termina el arco. En la cama. ¡Ay, me callé! Cuando termina el arco de Fénix, de Dark Fénix saga, están en el velorio de Jean Grey y bla, bla, bla. Y es cuando llega Kitty Pryde al Xavier Institute y está vacío. Ajá. Así acaba, de hecho, el número del funeral. Pero a lo que yo voy con eso, ¿a qué iba yo? ¿De qué estábamos hablando? De Wolverine, que era el berserker. Todo ese tiempo, el único momento en el que Wolverine sí es así un real son of a bitch es en la escena donde están en el Hellfire Club, cuando Leland lo manda al sótano. Sí, ajá, por eso. Y es la primera aparición solo. Exactamente, y que ahí se revienta a todos los malditos Hellions. Ajá. Mata a todos, güey. Mata a Harry Leland, ajá, que es tal cual... Sí. Lo dejan sobreentendido que muere ahí. Exactamente. A Donald Pierce lo deja todo tasajeado y por eso termina siendo un River todo mecánico, ¿no? No, ya era mecánico en ese entonces. Pero sale con los brazos mecánicos haciendo cortocircuitos, si me acuerdo bien. Pero de ahí en fuera, Wolverine, no, o sea, sí lo manejaban como un tough motherfucker. No, y siempre pero ha sido, así como... espérate, y era una confrontación directa con Cíclope. Ajá. Sí. Y con varios miembros, no solo con Cíclope. Bueno, porque ha permanecido. Tiene problemas con el mismo Firebird, ¿no? No, Thunderbird. Thunderbird, sí. Perdón. Pero Thunderbird se muere en primer número. Sí, entonces... es correcto, pero tiene pedos desde ese momento. Güey, tiene pedos con todo el mundo. Pedos con todo el mundo. Mira, el único más hijo de su madre en Berserker en actitud fue Shiro Yashida. Sunfire. Shiro Yashida. Sunfire es All New... All New, All Different. All Different X-Men. Correcto, sí. Que no hace el cut. No. Él le da las gracias. Sí, ¿saben qué? Yo voy a Japón. Sí, ¿sabes qué? No me late Gando, este sí. Gando. Se va, Thunderbird se mata. Es correcto. Llega. Y los X-Men originales se van. Como dicen por ahí, quedan los que quedan. Sí, quedan los que quedan, sí. Bueno, a ver, retomando Spider-Man, entonces... Pero bueno, o sea, el origen es considerablemente más rebuscado. Ajá. Hay un motivo, él empieza realmente buscando al hombre que mató al tío Ben, que nunca lo encuentra. Ok. Está bien. Pero yo creo que está bien. Lo está buscando. La idea del traje, cómo lo va diseñando, es interesante. El traje funciona mejor en la película que en las fotos. Que en fotos. Cosa que no creí que pudiera oír de sino... Sí, porque el traje es asqueroso, pero funciona mucho mejor en película. ¿Te acuerdas qué es lo que te comentaba? Espérate a verlo en pantalla. Las suelas grises Nike. Nunca se ven, ¿eh? ¿No? Realmente nunca se ven. Es lo que te dije. Bueno, es que es lógico y aparte de todo lo que cabe, te da a entender que los puede construir de sus tenis. Sí. Y te dan la idea porque se ve que él está construyendo su traje. Ahora, imagínate verlo con pijama. Los ojos son lentes. O sea, con pijama dentro del pie y él no es funcional. Sí. Tendría que tener una suela técnicamente. Perdón, y él busca el spandex. O sea, viendo lo que hacen, lo que utilizan todos los atletas, es spandex. Entonces, de ahí dice, pues tengo que usar spandex. Los lentes son sus lentes. Son unos lentes... De aumento. No, unos lentes oscuros que él utilizaba encima de primero como una especie de capuchita roja. ¿Tipo de motociclista o de Catwoman? Sí, ándale. Como los de Catwoman que trae el paladín. Y esos son los ojos de la máscara. Bien. Evidentemente está excesivamente profesional para pensar que lo haya hecho él solo, ¿no? Es muy complejo el diseño del traje. Mira, no importa, o sea, que ya le hayan metido producción. Pero te meten la idea de que... Bueno, de que sí se puede. A ver, entonces, espérate, aquí veo dos cosas distintas, digo, en lo que estás platicando. Un origen muy rebuscado. Que es mejor el de Raimi, cómo lo lleva de A a B sin tantos pedos y pasando por con gran responsabilidad viene en con gran poder viene gran responsabilidad. Viene gran responsabilidad y las luchas, aquí no hay luchas, aunque hay una razón. La lucha libre mexicana cumple una razón muy importante en la formación de Spider-Man. No lo quemas, que lo vean. No, que los quema. Sí, quémalo. Dijimos que iba a haber spoilers. Cuando lo están persiguiendo, porque él empieza a irse a madrear a rateros que parecen el que mató al tío Ben. Que el que mató al tío Ben está asaltando una tienda en la que está Peter Parker comprando y no le alcanza para comprar su lechita. Dios quiera que no madrea sin caras. Claro, sí. Entonces cara. Llega un ladrón no, que dice... sin caras. No. O sea, se... Sin cara, es místico, no, es el gringo. Sí, sin cara pero es... místico, pero sí... dos caras. Dos caras, Alberto del Río. Alberto del Río. Ve, ya te va a pegar, güey. Ya hiciste enojar, güey. Sí, platican lo que quieran, entonces. No, tú sigue. Busquen mi próximo programa unipersonal porque me ofendo y voy a romper con ustedes. Aquí no puedes azotar la puerta, güey. Lo más que puedes hacer es... Te recuerdo, te puedes tienes que avanzar por el balcón y te vas caminando a tu casa. Mejor me quedo. pero pues bueno, el ratero se roba el dinero de la caja, sale corriendo el cuate de la tienda. Eso sí, similar. Pues, o sea, un paralelo. Pues siempre tiene que haber un ratero que mate al tío Ben. Al tío Ben. Okay, entonces. Y tiene que ser el mismo que no detuvo Spider-Man. Pues sí, porque el de la tiendita le dice, ay, ayúdame a agarrarlo. No y él, pedo. Pues sí, no es mi pedo, porque él primero le decía, le faltaban 2 centavos para pagar su lechita de chocolate y no se lo quiso dar. O sea, el de la tiendita le dijo, pues no te alcanza, ¿no? Sí, literalmente. Literalmente. Entonces él dice, pues no es mi pedo, ¿no? Así como tú me dijiste, no es mi pedo. Pero el tío Ben, lo ve y como que lo ve que va corriendo, escapando el ratero. ¡Déjalo hablar, cabrón! Se medio mete y ahí le da ahí un balazo. ¡Déjalo hablar! Ah, sí. Entonces Peter no interviene el tío y se lo chinga. No, pues me mira, un poquito distinto, entiendo. No, yo entiendo perfectamente, güey. Ahora veo algo positivo. Ojo, en el reboot, o sea, ya dijo algo muy positivo. El casting es muy positivo, por lo que veo. El casting veo. Es muy bueno, ¿eh? Sí. O sea, Emma Stone Garfield sí levanta pasión. Excelente. Emma Stone y Garfield es sí. excelente. Y Emma Stone no, yo lo digo, desde es, que lo dijo ven, Tucho, ven ¿no? Vean las fotos, es Gwen Stacy tal cual. Tal cual. Del acuérdense que ver, aquí estuvo Tucho con nosotros y nos platicó cómo fue... Sí, no casting, sé si salió sí, el en el crucero, ¿no? Fue un crucero no, en Cancún, ¿no? Fue en el que le avisaron, en Cancún. ¿No? No fue crucero, fue en el evento de un alcance. Y que en ese entonces le fueron a decir en ese mismo ese evento mismo día. Que había sido elegido. Sí, así que ve, cámbiate porque al rato te tienes vamos a dar una prensa para Spider-Man. Unas palabras como el nuevo Spider-Man y el otro, güey. Sí. Ahora, a ver. Muy bien, una excelente elección. Yo tengo la. No dejaste que terminara de decir. ¿Qué pedo con la lucha libre mexicana? Entonces, ah, bueno, la lechita entonces y todo. Desde ahí, sí. Él se dedica como que ir buscando al que medio mató al tío Ben. Uh-huh. No, no lo medio mató, güey. Lo mató. Muerto, sí. Y, I'm gonna kill you good, I'm gonna kill you to death. Entonces, así, ¿no? Lo van persiguiendo, o sea, se va a madrear ahí a bandoleros, ajá. Entonces de repente lo va persiguiendo una turba enardecida de raterillos y de 132, ahí pandilleros. No, se cae en un techo. Son otras pandillas, güey. Sí, sí. No, esas ya son más perros. Sí. Sí, no, esas sí son pandillas. Más honestas consigo mismo. Okay. Entonces lo van persiguiendo, se cae en un techo y cae en un. Como un gimnasio de lucha libre con pósters de lucha libre mexicana, donde ve la silueta de las máscaras. Okay. Y como le gritaban, ah, ya sabemos quién eres, ya te vimos la cara. De ahí se le ocurre, me voy a hacer una máscara ¿también? Como la de los luchadores. ¿Está bien? Eso ¿está me bien? Gusta, me gusta. Sí, sí. ¿Es rebuscado? Conste, sí, es rebuscado. Muy rebuscado. Pero esa es otra cosa que te iba a decir, otra cosa positiva que vi en esto. Al contrario de Peter Parker, como Tobey Maguire, hay algo que se le criticó mucho a Sam Raimi. La pendejez excesiva que mostraba Tobey Maguire en ciertas ocasiones. Pues sí, te lo hacía parecer como... Excesivamente ñoño. Excesivamente o sea, sobreactuado. Uh-huh. Sí, way too much. En cambio aquí, y siempre se le criticó a Raimi, que no le explotó el lado científico a Peter. Aparte, sí. Por lo que veo, así, en esta sí, película, al contrario. Sí. Ojo. Aquí sí se le da el protagonismo... A pensar su máscara, a diseñar su traje. Pues él deduce el algoritmo con el que Connor se convierte en el lagarto. Ok, es científico. Sí. En el otro es un adolescente. No, ojo, ¿eh? Él, ojo. En la 1 no, pero acuérdate que en la 2 de Spider-Man se pone al tú por tú con el Doc Ock. Sí, siempre te lo sugieren, pero aquí está un poco más involucrado. De hecho, nunca lo expresa en su propio traje, que es una de las habilidades y que siempre te lo han manejado, que es donde más... Pues nada más tiempo en la telaraña. No, sí, cosas como esas, ¿no? O sea, el primer dejo de científico de Peter, o sea, ya como Spider-Man, es en la creación de los fluido. Disparadores. De los disparadores y del fluido. Y del fluido. Ajá, es que correcto. Aquí no hay fluido, o sea, el fluido es como algo que trabajó Oscorp y él lo que hace son me los parece, disparadores. Me parece más lógico. Porque Stan Lee siempre te propone que va a la tlapalería, compra sus ingredientes y desarrolla un... Hay una idea más actualizada que es, él ya estaba trabajando en un adhesivo cuyo gran problema es de que se disolvía después una de una hora. Entonces, cuando se convierte en Spider-Man es... Eso es el Barón Chemo, güey. Sí, güey. Ya, güey. Entonces, güey, en la vida se puede quitar la máscara más forevereada. Que por, ahí, eso, que por sí. eso nunca logra el... El famoso adhesivo X. Sí, sí. Le fallaba, güey. Que por fallaba. Eso él nunca logra... O sea, su idea de que era el adhesivo con el cual iba a volverse rico y a ayudar a su tía, a sus tíos, uh-huh. y no lo podía nunca concretar porque se deshacía ¿sí, después ¿sí de una hora. ¿La idea del cerdito práctico? No. Uno soñaba que era rico y no. en ayudar no, a su él tío. No. ¿No? Nunca ni los quiere ayudar mucho. Ah, y más nunca egoísta. Y nunca tiene sueños de grandeza con el siendo Spider-Man, ¿eh? Ah, siempre tiene está bien planteado, los pies sobre no la tierra. No del todo. Sí, y siempre hay esa no convicción se da el efecto heroica del de superhéroe modo. De las luchas que llega a ser un momento que uh-huh. lo plantea Stan Lee que es parte integral de, uh-huh. del sí. origen, pero tampoco se ve, o sea, se comporta más como un adolescente lo haría. De algún modo un sí. adolescente rebelde, no se pelea mucho con sus tíos, se pelea con sí. los tíos, claro. y discute con ellos y todo okay, ese tipo. Está bien. Pero sí, aquí te dan a entender que prácticamente todo Nueva York sabe que él es el hombre. Te dan a entender que la tía sabe que él es el hombre araña. a Gwen Stacy, él le dice que él es el hombre araña. Sí, de hecho ahí en los cortos se ve. Bueno, está perfecto, sabemos que... Connor sabe que él es el hombre araña. Okay. El Capitán Stacy termina sabiendo que él es el hombre araña. Que aquí el Capitán, a diferencia de los cómics... No será el primero. El Capitán Stacy defendía al hombre araña, él creía en el hombre araña, o sea, él defendía la idea del hombre araña, y después cuando lo mata Doc Ock te enteras que él sabía que era Peter Parker, y él encarga a que le cuide a Gwen Stacy, y Gwen Stacy de hecho odiaba al hombre araña porque lo culpaba por la muerte del Capitán Stacy. Aquí el Capitán Stacy odia al hombre araña y es el hombre encargado de perseguir al hombre araña. Yo sin saber el argumento, lo que dije es, si a Gwen la trajiste es para matarla. Tiene que ser. Pero, y yo lo que creo es que esta es la segunda, no la tercera, por lo que te digo, por la le tienes que dar algo de redención en una película. ¿No es encontrar a los papás? No lo sé. No lo sé si se esperen hasta la 3. Si están con eso, no puede ser la redención el ya encontré a mis papás o ya sé qué les pasó a mis papás. Nunca aparece Flash Thompson, ¿no? Norman Osborn nunca lo ves, pero te hablan de él, que eso, aparte es un hombre enfermo, ¿no? Está enfermo y está muriendo. Hay una escena, ¿no? Que sale al final. La cual dicen que nadie entiende. ¿Qué No sabes quién. Hay alguien que va a ver a Connors. O sea que no se muevan como en buena película de Marvel, ¿no? No, dice, no se muere. No se muere. Salir, o no, la escena es después de los créditos. ¿Cómo? No, es como a medio créditos. A mitad de los créditos. Sí, como también lo han hecho, ¿no? Sí. Okay. Entonces, Daredevil, ¿no? Hay alguien que va a ver a Connors. No, Daredevil es hasta el final. Sí. ¿Es después de los créditos? Y todas las de Marvel son hasta el primero final, ¿no? Y se acaba. Sí. Bueno, en Avengers es a la mitad, ya al final, ¿no? Es en las dos. Son dos. Ese es tricky. Sí. Bueno, de hecho, por desgracia a mí no me tocó ver la última. Porque salió antes de Estados Unidos. Uh-huh. Y la segunda salió para Estados Unidos por primera instancia, ¿no? Swami. Sí, y obviamente es te la pellizcas porque ya traje los carretes. Y como nos explicó Tucho, son muy caros. Claro, sí. O sea, que te chingas y ves esa. Exactamente. Entonces, pero tiene muchas cosas buenas, los efectos, las peleas con el lagarto son muy buenas. No la vi en 3D. Debe verse brutal. El mejor cameo de Stan Lee que he visto es lo que maravilloso, ¿sí es su maravilloso? Cameo. Es maravilloso su cameo. Okay, muy simple, pero es maravilloso. Se lo pierdan, no es maravilloso. Ese no lo quemes, digo. Sí, no, ese... Quémalo, güey. No, es el más para cualquiera que... Es evidente que es Stan Lee porque alguna vez se te pasa, ¿eh? No, claro. Hay películas en las que has dicho... ¿En cuál, güey? ¿Dónde...? No, hay un poquito más oculto al principio. Después ya el señor ya actúa sus escenas más completas. No, lo que pasa es que no aparece. Paseando, evidentemente. Hay una en que solo va paseando, ¿no? Pues al principio sí era como muy al aventón. Ya después fue siendo más tipo elaborado, Hitchcock, ¿no? Acuérdate que Hitchcock era el de su chiste. Decías, ¿y dónde estuvo Hitchcock? Y decías... Ahora sí no lo veo. Es evidente y es la maravilloso. La más famosa de Hitchcock que nos costó trabajo, no me acuerdo qué película es. Pero es, oye, yo no lo vi a Hitchcock jamás en la película. Costó atrás de una puerta. Bueno, esa es una. Y hay otra en que pasa en un periódico volando y él sale en la periódico. El periódico. Pero fíjate, en la de Stan Lee, la primera de X-Men, que en Blade no sale, curiosamente, en Blade no sale Stan Lee. Él no creo, él no tuvo nada que ver. Pero acuérdate que Stan Lee presents. Bueno, sí. Tampoco creo a Iron Man y sale en Iron Man. Es a lo que iba. Y acuérdate ¿El creador? Sí. Sí. Bueno, él no creo al Capitán América y sale en Capitán América. Y sale en Capitán América. Porque sus cómics dicen Stan Lee presents. Exactamente. Sí. O sea, es como, ¿y de qué trabaja? No sé, pero todos le dicen jefe. Sí, exactamente. Sí. Porque fíjate. Que Quesada ya trae un nivel parecido. Pero lo ves en Earth Mightiest Heroes, en la caricatura, excelente caricatura. Sí. Y dice Stan Lee, and Joe Quesada presents. Sí, pero yo no he visto a Joe Quesada en ninguna película todavía. Yo no lo he visto en Los Simpsons. No lo he visto. Y Stan Lee ¿no es lo maravilloso. En Daredevil? Sí, pero. Ah, entonces sí lo viste, güey. No, ¿cuál? ¿No sale? Sí, ¿sí sale? Daredevil. Claro, él es ¿cuál? El coroner. Es Kevin Smith, güey. No, sale Kevin Smith. Y sale que uno de ellos es. Sí, no me acuerdo. Quesada sale en el nombre nada más y era el boxeador que estaba representando por otro güey, que estaba peleando contra Joe Quesada. No, ahí está Quesada y ahí está la otra mitad de Joe Quesada. Salió, no sale Joe Quesada, güey. ¿Sí? No me acuerdo bien, pero voy a ver. No la veo, pero mi carnalito del alma me regaló. Kevin Smith sale. Daredevil, Director Scott. Sí, claro, no la chingadera. Es para que se me una chingadera. Pero no sale Joe Quesada, sale el nombre nada más. Ya por lo menos la quitó de la categoría de Catwoman. Bueno, Bob Kane no salió en Batman. No, pero siempre en Batman Returns. No, se enfermó. Nunca salió en las de... No se enfermó, simplemente en la primera ya no pudo viajar a Londres. El tiempo que estuvo en Londres se retrasó lo que iba a ser su ahí, gran cameo. No quiso. Se hizo justicia. Si no salía Bill Finger, no salía Bob Kane, güey. Le dio un finger. Exactamente. Pero él sale en las de Schumacher. En las dos de Schumacher salió Bob Kane. Y para las de Nolan estaba muerto, si no, seguramente hubiera salido. Sí, salido, sí, obviamente. Ahí, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando así tal cual como suena, destripando@quietloudfm.com. Pónganse de pie, infieles. Esto es el himno, esto es el chat de Common People. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Antes de que se me pase, un saludo al buen Tunorochi. Gracias, Tunorochi, por estarnos escuchando. Al buen Seth Nahum, obviamente al Jedi Master, Orville MX, ¿quién más? Al Kazam, al Sandman Fan, Kazm. Obviamente a la gente de Comicorp, al Hellspawn, la gente de Comicorp, la gente de La Covacha, obviamente a nuestro podcastero oficial, el buen Dan Campos, como siempre, gracias por el apoyo, a toda la banda, a The Watchmen, ahí el buen Vertebreaker, que siempre ahí está al pendiente toda de lo que hacemos, toda la comicastera, sí. Curiosamente, del Comic Castle, obviamente sí. El foro, todos los brothers, sí. Del Geek Spot, y de todos los podcasts que hacemos posible, esas pláticas interesantes. No somos tres, güey. No es uno y no somos tres nada más. Me gusta eso para promo. Sí. No somos tres. No somos tres. Pues sí, ¿no? Uno, dos, tres. No, y bueno, la mole de repente cuando llega. Sí, cuando llega. El Olalde, ¿verdad? Pero bueno, ya sabrán qué onda. Y bueno, ya terminé. ¿Ya te quieres seguir spoileando algo más de Spider-Man? No, me encantó que concluya con... Me encantó. Me gustó mucho Spider-Man. No, le encantó, le gustó. Le veo muy... Mucho futuro. Sí, muy muy bien, que continúen. Siendo un reboot, se pueden dar el lujo de que no salga Jameson en esta. Uh-huh. No sale, pero se ve el Daily Bugle, pero no sale de Jameson. Todos modos, nunca fue tan protagonista Jameson. No, pero necesitas a Jameson. Sí. Por lo menos que le pegue tres pinches gritos. Tres gritos, sí. Sí, necesitas a Jameson. Y creo que Garfield, si escogen un muy buen Jameson como el anterior, que era... Idéntico. Extraordinario. Idéntico, güey. Extraordinario. Era brillante, Jameson. Uh-huh. O sea, salía 3 segundos, pero eran 3 segundos memorables. Cada bueno, ahora la tía May tiene un peso más fuerte como actriz. Mira, a mí la tía May se parecía mucho a la de Raimi, la actriz, correcto, como fue el nombre. Pero no tendría el Rosemary. Peso. Pero, a mí me daba... Hueva. Sí. En cambio, y aquí Sally Field, sí. Es Norma Jean. Espérate, es que a eso iba. Smokey and the Bandit. Yo creo que de cierta manera sí se van un poco más al Ultimate nuevamente. Y es lo que te iba a decir. El aspecto de las arañas lo manejan tanto para el origen del nuevo Ultimate Spider-Man Morales. Ajá. Miles Morales también es mordido por otra araña que tiene otro número. De ahí que tenga poderes distintos al Spider-Man normal. Entonces, de cierta manera, sí te maneja un poco más en ese aspecto el Ultimate. Otro aspecto que creo que le pueden meter al Ultimate es que el personaje de la tía May en Ultimate tiene huevos. Sí. De cierta manera, es una. Digo, aquí no es la viejita que la desprotegida de que necesita su medicina. Te recuerdo que la viejita que no, te dice: no es... A ver, cabroncito, yo sé que tú eres Spider-Man y vamos a tener una plática y bla, bla, bla. Porque bla, ahí se ve que te dan a entender claramente que ella sabe que él es el hombre araña. Entonces yo creo que va muy. O sea, están mezclando. Te recuerdo, güey, que la viejita desvalida se metió en la armadura de Iron Man y se anduvo dando de cates, ¿eh? Ah, pero espérate, eso pasa 500 números después, güey, de que lo hizo Stan Lee. Güey, te voy a recordar. La tía May más de 500, no, 400. Creo que sería bueno, fíjate que una de las cosas que faltan, cosas que faltan en la de Raimi es ver al hombre araña preocupado con la medicina de la tía May. ¿Acá sí? Sí, para ser más para ser más clásico. Pero tiene un aspecto padre que es cuando le toca, saca tus historietas, mijo. Sí, padre. A muchos no les gustó, a mí me gustó. Sí, a mí me gustó. Sí, sí. No, para mí la trilogía de Raimi al día de hoy sigue siendo la mejor, No. Que ha habido. Yo creo que Batman sí se la va a coger. Pero espérate que salga. Correcto, por eso te digo. Estoy seguro. Al día de hoy, todavía. Al día de hoy. Sí, siendo obviamente la parte más floja, la conclusión. Tres. Sí, la 3. Y la hemos discutido muchas veces. Es fallida. Es floja, yo creo que no es fallida. Es tan floja como te diría, un Iron Man 2, que se me hace muy flojo. Sí. Es correcto. Que fue nada más presentar, o sea, se les cae Avengers, por muchos errores. De hecho, Downey en Iron Man dice que es lógico que va a pasar. Que ya criticó de que siempre acaba peleando con Mecanoide. Pues es lógico, ¿no? Obvio. Digo, de cierta manera. Pero quizás por eso y por esa razón, una de dos, dijo eso para despistar. Porque el villano que todo el mundo esperamos es el mandarín y es el antimecánico, es magia. Sí. Entonces se pone muy interesante el asunto. Pero ya dijeron, el gobierno chino ya dijo que ellos no permiten que haya un personaje oriental que sea el villano exprofeso de la película. Ay, tan sencillo. A ver. Guy Pearce. No, te voy a explicar. No, Guy Pearce es todo lo de Extremis. La doctora que sale también va a ser de Extremis y todo. Olvídate de eso. Te voy a dar una explicación tipo Batmanesca. En la Neo Wise One. ¿Me puedes explicar por qué se modificó la efigie original que habían pensado para Ra's al Ghul tipo chino mandarín? No, ahí simplemente es más un Ubu en Batman Begins. Pero ojo. No, un Ubu en cuando Batman lo platica Neil Adams. Exactamente. La figura de Ra's al Ghul como la diseña él. Tiene una alta influencia por Fu Manchu. Uh-huh. Y lo único que dice es, tenía que tener rasgos no característicos de ninguna etnia. Tenía que tener la cara de un hombre que había vivido siglos. Pero sí dice que una de las grandes influencias Fu Manchu. Es Fu Manchu. Digo, está que mucha gente lo llega... Incluso si ven al primer Ra's al Ghul, sí tiene mucho de chinoide. Talía era totalmente oriental. Oriental. Sí, totalmente oriental. Exactamente. Y ojo, mucha gente llegó a confundir al doctor Sin Sin con Ra's al Ghul. Fu Manchu era lo más genérico que podías encontrar en esa época. En el serial de Batman del 40, el villano es Fu Manchu. Period. No, es el doctor Taka. Taka, sí. Pero es Fu Manchu. Sí, o sea, lo ves vestido de Fu Manchu. Sí. Pero aparte, ¿de dónde creen que vienen los Shifty Eyes como los del Sato? Es porque, esos No ven, espían, güey, están hurgando algo. Todo, si tú oyes la narración original de ese serial, y tienes que agarrarte el racista, bigote. Hasta la pared de enfrente. Pero cabrón, ¿eh? Por supuesto. Y entonces, a eso iba con la explicación de lo de Iron Man. Señores, ¿qué tan chino es Ben Kingsley? No. Ya, explicado. Ben Kingsley. Entonces, explicado. Sí, caballero no del Imperio Británico. Que sea un chino. No creo que sea chino. Por eso es. Me queda claro que. A eso iba. A excepción que hubiera nacido en Hong Kong. Y no le pongan kimono. Se acabó tu pedo y puedes interpretar. Pero no lo puedes llamar el mandarín. Si no trae kimono, no trae mandarín. No es mandarín, güey. Es lo único malo. Sí. Es muy lo llamarán el 10 anillos. préstame la cucharita, güey, porque para moverle al café, güey. Para moverle al café, güey. Pero este, sácalo para hacerme seguido. Yo creo que el mandarín no lo pueden llamar. No. Mira, no, es tan sencillo. Pueden usar su nombre. Y por más que te digan, es un nombre chino. No, Stan Lee no sabía que era chino. Le pegó a la lata y dijo como sonaba. Esa es la justificación que tú le estás dando como fan de Marvel porque quieres ver al mandarín. Me vale madre. Es no es como el Dinamo. Yo no me ofendí con el es el Wilson Fisk negro. No me ofendí. No, pues, de hecho, me parece perfecto el casting. Sí. Me parece perfecto. Es lo que te digo. No me ofende. Y si no se llama el mandarín, no me importa. O sea, mira, pero como, que sea algo parecido. Y la verdad que no sea mecánico. Los chinos, la verdad, está. Porque, pues ¿para qué la vas a filmar a China, güey? Sí, al Crimson Dynamo, para no llamarlo Crimson Dynamo y no ser la amenaza roja, lo vuelves medio Whiplash y medio todo y no lo pinto de rojo. Sí, y es todo y es evito nada. ¿Y la idea de. ¿Y qué basura por malo? Sí. ¿Y qué basura, güey? Y tiene un problema altamente que lo hemos discutido. Iron Man no tiene villanos. Si no. El alcohol es su máximo villano. Sí, el mandarín sí, es un super villano. Sí, pero ¿y luego? Ya no tanto. Pero no iba. Fing, fan, fum. No, yo lo que iba es ampliamente su origen y su concepción es propagandística. Sí, sí, siempre. Ese es un problema que tiene. Entonces, ahora, que no sean cabrones los chinos y honestamente les digo, ¿qué? ¿Ven a los alemanes quejándose? No, ¿verdad? Entonces no estén chingados. De hecho en Capitán América, güey, recuerda que no son nazis, güey. Es Hydra. Ay, sí, no son nazis, sí, tomé, pero están en la Segunda Guerra Mundial. Tomato, y el whatever, símbolo, wey. Es bueno, claramente. Pero a ver, ¿a Thor qué villanos le quedan? Enchantress, Enchantress, de Executioner. Está el Radioactive Man. Que no, la neta está muy pitero. Está el Absorbing Man. Absorbing Man sí sería un buen villano. ¿Sí? ¿Absorbing Man no es originalmente de Hulk? No. Es de. No, es de Thor. Es de Thor. Tiene encantada la bola. Bueno, la bola encantada. Bueno, sí, por, Amora. Esos 10 anillos. Sí, pues, te dejo todo Marvel para ti. Sí. No, de hecho, Amora es la que hace el Absorbing Man. Porque. ¿Y qué villanos le quedan al Capitán América? El Barón Zemo. Es Barón Zemo. El Capitán América tiene un poquito más. Está Batroc. No, y ya salió, quieras o no, y no sé cómo lo van a hacer. Armin Sola. Armin Sola. Porque es lo que estás pensando. De Spider-Man quedan Kraven, Electro, Vulture, Misterio, Vulture. Estás viendo Batman y Spider-Man, que son los que tienen amplia galería. Sí, porque también de Batman quedan todavía infinidad. Man Bat, Ventriloquist, Clayface, Poison Ivy bien hecho. Poison Ivy bien hecho, todo el mundo queremos ver. Que de hecho, ojo. Y a mí yo creo que un buen villano que ya puedes pensar en utilizar, que a mí en lo personal me gusta mucho, es el Profesor Pig. Sí, Profesor Pig. Tienes al nuevo, a la corte de voz. Exactamente. Sí, pero no, la verdad le falta. El que vuelve a salir de gusto, o sea, sí estaría interesante. Y es a lo que iba, como Luchita, y yo creo que se desvirtuaría un poquito porque tienes peso de villanos fuertes. El acertijo falta, el que lo vuelvan que te a hacer. Iba a decir, el Riddler, sí. El acertijo. No, el acertijo. El pingüino. Yo insisto que se acabó. El pingüino. Sí. Que puede... O sea, así los Catwoman realmente. Catwoman otra vez. Catwoman sale en esta, güey. Sale en esta, obviamente. No ha salido, güey. Me vale madre. Ya está, ya está filmada la película y está en ella. ¿Cómo ves? ¿Y cómo ves que no es la mejor trilogía? Entonces no estoy chingando. ¿Cómo no? No va a ser. Sí, todavía no sale. Todavía no sale. Te digo, no ha salido. Pero hay algunos comentarios en tweet, pero. Que ojo, el que sí sale es el Scarecrow. Repite en esta, tómense, no, que a lo mejor no sale. Sí, ok. Sí. Tápate los oídos. Sí, Güey, si lo quitamos del mail. Lo quité, te omití de un mail donde viene el spoiler, ¿eh? No, pero no, no era de ese. No era de ese. No, era otro. Eres un perfecto idiota. No, te estoy salvando los no otros, güey. No, te faltan años. No, pero bueno, Batman y Spider-Man tienen. Es que estaba pensando realmente en Spider-Man. Decía, ay, ¿a poco volverán a utilizar al Doc Ock? Y digo, no, pues no. Falta Electro, Vulture, Misterio. Misterio lo pueden hacer muy buen bien. Personaje para sí. cine. ¿Sabes? Sí. Kraven, falta Kraven. Kraven, o sea, yo no entiendo, deberían de hacer. Hubieran quitado. Mira, en la tercera Raimi se hubiera ahorrado a Venom, se hubiera ahorrado. Venom tiene un pequeño pedo. No lo quisieron usar, le cambiaron los personajes, como lo sabemos. Uh-huh. Se encabronó y ni lo hizo bien ni mal. Ese fue ese problema. A mí, Spider-Man 3 me gusta más. A mí, de Spider-Man 3 me parece mucho mejor hecho Venom que Sandman. Sí. Sí. Sandman es así como de pasadita. El problema es de que yo lo veo desaprovechado, pero no lo veo mal hecho. Mira, no llega al grado de absurdez de la primera aparición de Bane en las películas. Para la basura, ya. Por eso. Entonces, realmente son las galerías más ricas de villanos. Sí. Por ejemplo, Iron Man tiene el mismo problema que Superman. O sea, los villanos. El Superman está. Superman no tiene villanos, güey. Superman no tiene villanos. O sea. Tanto que siempre acaba Lex Luthor. Brainiac. No. Metalo. Brainiac no lo han hecho. Nunca lo han hecho. No han hecho. Y nunca eso lo han sí hecho. Cabrona. Brainiac es un Brainiac muy buen villano. Sí. Brainiac nunca lo han hecho. Ya sabemos que para nosotros no existe, pero Superman 3 es Brainiac. No. Es la computadora esa rara, es Brainiac, güey. No se llama Brainiac. Bueno, tomate es Brainiac, güey. No se llama el mandarín, sí sabemos, sí, pero sabemos que es Brainiac, güey. Pero en Superman 3. Como buen deseita, sí, pero con sus mamás. No, pero a ver, Brainiac es extraterrestre, ¿sí o no? Sí. ¿Siempre o? Sí, siempre. ¿Superman 3 sale de algún extraterrestre? Es una computadora, güey. Es una computadora, güey. Con un juego de Atari de Superman volando, wey, era la supercomputadora. ¿De qué año es Superman 3, güey? Como 83. No, pero no es. Aviéntale algo. Ahora sí, tú aviéntale algo. Aviéntale el café, güey. Pero no es Brainiac. De hecho, el villano es el dueño de la empresa de computadoras. De hecho, no sí. es Brainiac. ¿Qué? Sí, es Brainiac, güey. Nunca he hecho Brainiac. Es Brainiac, güey. Pero fíjate, es el problema. Y es como, como negar la película de Catwoman, cabrón. ¿Cuál? No, Catwoman. Se llama Catwoman. Catwoman. Sí. Ni siquiera se animaron. O sea, ni siquiera era Brainiac la supercomputadora. Entonces, ¿qué se quejaba de que yo me iba a quejar de que no aparecía como el mandarín? ¿Sabes qué? No, pero digo, no le pueden llamar el mandarín. No le pudieron llamar el Brainiac. ¿Qué otro nombre le pueden poner? A ver. Mira, de entrada sabemos que sale... Pensarlo para el siguiente corte, lo voy a pensar. De entrada sabemos que en Iron Man 3 sale el Iron Patriot, güey. El Iron Patriot sale ahí. Mira, el Iron Patriot yo creo que le han hecho una publicidad muy pendeja. Va a ser una armadura festiva del 4 de julio. Del 4 de julio de Tony Stark, como le encantan. Ajá. En sus dos películas ha salido espectacularmente. Entonces, ¿por qué Guy Pearce trae la...? No es cierto, no es Guy Pearce, es otro güey. ¿Por qué trae otro güey la armadura? Porque Tony es el Extremis. A ver, si no has leído el arc del Extremis... El arc del Extremis, desarrollo del Extremis, etc., pero... Hay un cuate que lo prueba y obviamente lo utiliza para hacer el mal. Qué raro, güey. Pero bueno, es normal, ¿no? Digo, estás leyendo superhéroes. Seguramente va a estar buena. Deberían de poner a Fing Fang Fum. Va a estar mejor que la 2. Tengo sí, toda yo también no, creo que va a estar es muy mejor difícil, que la 2. Oye, ¿qué onda con Fantastic Four? No se sabe nada del reboot de Fantastic Four, ¿no? Es dilo. Preocupante. Preocupante no, pronto lo van a hacer, si no perderían los derechos. Si no empieza a trabajar activamente. Es más, Disney debe de estar saboteando todo lo que deben de hacer. Sí. Voy a comprar porque al final cobra. Pero seguramente les encantaría tenerlos en su roster. Por ahí, así nada más antes de cambiar de tema, para ya tocar ahora sí totalmente Marvel y dejarle el micro aquí una hora al buen Zico. No, yo antes de Fantastic Four, yo creo que estarían más saboteando a Spider-Man. Por supuesto, Spider-Man pero no quieren para Avengers, con este inicio de trilogía ya se la pelaron. Sí, ya, Pelatorade, ¿eh? Sí. Sí, durísimo. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Y Sony nunca va a dejar de producir. Es una... Entonces, la recomendación, como sabemos, es altamente recomendable. Sí, altamente recomendable. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10... 8 y medio. Un 8. Sí, ¿no? Es bastante un 8. Bueno. Digo, para ser de origen es bastante bueno, me, ¿no? Me gustó. Que las de origen tienen siempre un problema, que dicen que son lentas. En general. Debes la introducción de los personajes. Y esta debe ser más lenta. Porque tienes el origen. Tiene momentos en los que se ve el origen indiesco de este cuate, del director Mark Webb. Indiesco de. Le falta el indio. Se le cae el ritmo. Hay momentos en los que se le cae. No, del indie. hay momentos en los que se le cae el ritmo. Es lo que dice que tiene baches la película, sí. ¿No? Sí, hay una escena en la que está probando sus disparador, que es larga, y con una musiquita ahí. Y me extraña que no la hayan editado. El score es muy malo. La música es muy mala. ¿Es bollywoodesco? Es totalmente olvidable. O sea, el score del Hombre Araña... ¿No te provoca ninguna emoción? ¿No te involucra en la movie? No, ¿nada? No tiene ni el X-Men del tanana... No, nada. Que no es cierto, es de la clase. Totalmente olvidable. Totalmente olvidable. Me gusta mucho más el de Danny Elfman de la trilogía. Bueno, es que Danny Elfman, mira, no será o Zimmerman o Williams, pero obviamente es Elfman. Digo, es entre Elfman, no, Zimmerman. No, pero aquí es, ahí se me fue el nombre, pero no, es también un uno de los Machine. Le falló. Sí. Y no, a mí no me gustó en lo absoluto la música, Lo veremos, pónganle atención. Sí. Pero muy recomendable. Muy recomendable. Okay. Entonces, para iniciar el fin de semana. Y ahora sí, que estábamos viendo, ya retomando Marvel, lo que es la cuestión de... Platícame. De X-Men Avengers, güey. No, a mí no me interesa X-Men Avengers. No, a mí sí. La neta, platícame. ¿Qué es Now? ¿Qué es Now? Porque mira, yo no sé qué es Now. Lo más cagado entonces yo sé que tú lo estructuraste ya también. Ya nos mandó el correo así, güey. Mira, lo he estructurado con lo poquitos leaks que ha habido. Ajá. Han hecho poquitos leaks simplemente para generar interés y revelar todo este en fin San Diego, de semana, por supuesto, sí, exactamente. Viene todo. Entonces, ¿qué es Now como tal? ¿Qué es Now como tal? No es la competencia directa. O sea, sí es originado para responder al nuevo 52, pero no funciona como un reboot completo del universo. O sea, no es borrón y cuenta nueva. No. Va a haber, ya se ha dicho, que va a haber cómics que no sufren alteración alguna. Estamos diciendo un X-Factor, que es Peter David, y es su X-Factor, déjalo escribir. Now. ¿Dónde iba, güey? Now, sí. Que no cambian ciertos títulos. Un Daredevil, ya reflejan que no van a cambiar, porque pues por el éxito y la buena crítica que ha tenido Mark Wade, obviamente. Seguramente Spider-Man, no sabemos qué cambios vaya a tener. Va a haber probablemente ese rumor a otro título, no sabemos. pero seguramente no sufra un mayor cambio que al parecer algunos diseños en su traje, ¿no? Parece en el póster que saca Quesada, se ve algún rediseño en el Hombre Araña. Exactamente. Todo esto se origina de cierta manera, obviamente, es necesitamos competir. Ya hizo DC esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? En muchas de las ideas, los autores llegaron al final de sus runs, muy aclamados o no, pero, por ejemplo, Bendis no es las grandes historias, pero nos queda evidente que el señor sabe pensar cómo estructura un universo, es un arquitecto, claramente. Tanto que si ven el Earth Mightiest Heroes, que tanto han alabado, y muchos de los mismos que lo han alabado odian a Bendis, no chinguen, todo está hecho prácticamente en las historias de Bendis. Una pregunta, ¿tú sientes que Bendis hubo un momento donde perdió la dirección en lo que iba guiando o siempre se ha mantenido? Yo creo que más bien mascó más de lo que podía morder. No es al revés. Mordió más, mordió de, lo podía, más de lo que podía mascar. ¡Me vale madre! Es okay. Pelón, está raro. Tiene, es como rarito, dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es creepy, pero bueno, es cierto. Mordió más de lo que podía masticar. No en el aspecto, sino quizá suyo, uh-huh. sino que Marvel le dio de más. Entonces, ¿qué pasa? Le dan tres títulos de Avengers. Ahorita tiene tres títulos de Avengers, nada más. O sea, escribe tres que... En uno que sí trae una historia original que es más hacia la película, más de eso, ajá. más su Thanos y más para explotar a los Cosmic Avengers. Que claramente él tiene la idea qué es lo que va a pasar con Marvel. Él sabía que iba a la película de es evidente, porque está coincidiendo y trae el plan desde antes. Ajá. Por eso cancelaron los títulos cósmicos de Marvel. O sea, okay. para hacer un hiatus, es decir, no son cósmicos, son Avengers, son del universo Marvel, ajá. que es otra cosa que viene en el Now. Otra cosa que viene... Pero el Now se deriva del X-Men Avengers. Es una consecuencia al parecer. Uh-huh. No sabemos si sea exactamente cuando concluye el evento. Todavía no han anunciado qué me sale. Uh-huh. Ni qué nada. O sea, que yo sepa no hay nada oficial de... Un Kani no ha salido en las solicitaciones. En octubre, ¿no? Sale hasta la próxima semana. Salen una semana después de las de DC. Antes era un día después, uh-huh. inclusive un día sí. estuvieron juntos, pero bueno, han cambiado. Pero ahora se esperan a San Diego y vendrán después de San claro. Diego. Pero se dice que es para octubre el Marvel Now, ¿no? Entonces, seguramente sí sea consecuencia de los resultados de... ¿Cómo dicen? From the Ashes. Y sabemos que algo va a pasar fuerte... con Cíclope seguramente, digo, por lo que todo el mundo nos está empujando y no lo vemos no, como pase. No, no me empuja nada. No, no. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué otras cosas tenemos claros del Now? Aparte de que sale Uncanny Avengers, uh-huh. ¿eso qué nos habla? Que se va Uncanny X-Men. Se va Uncanny X-Men. Y hay una mezcla entre X-Men y Avengers, ¿no? Exactamente, que curiosamente después de lo roto que pudo haber quedado la relación... Va a haber una manera de tratar de limar asperezas o ver qué sí, pasa sí. por eso. Según explican, Capitán América se da cuenta... De que hay algo que ni Avengers puede solo ni X-Men puede solo. No exactamente, sino que omitió mucho del cuidado de los X-Men, que los dejó muy independientes y que probablemente es necesario... Meterlos al redil. O, ajá, exactamente, integrarlos, ¿no? La revelación, hay dos revelaciones entre este título. El escritor es Rick Remender, uh-huh. que automáticamente lo hace un big leaguer. Sí. Ya, o sí, sea, sí, automáticamente Remender, es... Señores, tiene la amalgama de Avengers y X-Men este cabrón. Uh-huh. Sí. Es un big leaguer. Sí, big sí. leaguer. Sí, totalmente. ¿Quién es Remender? Remender es Frank Castle. Uh-huh. Ok. Lo trajeron. Evolucionado su, y su éxito fue en Uncanny X-Force, en la saga del Ángel. Ajá. Uh-huh. Estuvo muy bien criticada. El trabajo que han hecho en Secret Avengers ha sido bastante bueno. El Secret Avengers está, digo, por lo menos lo que he leído yo. Pero ese fue de Ellis, lo que leíste. Es el que leíste la historia de Black Widow, que estuvo poca madre, ¿no? Sí, no, pero no, aparte del tiempo no previo, donde el capitán, bueno, que era el Commander América, que era Steve Rogers, antes de que regresara. Es Blue Baker. Blue Baker, qué bruto, eso estaba Blue Baker, los dos arcos que hicieron son muy buenos. Uh-huh. Se ve que contó lo que tenía que contar. y de ahí entra Ellis a hacer unas historias autocontenidas y luego llega Remender con una clara idea de qué quiere hacer. Uh-huh. Por lo que veo, y está integrado. Acá está muriendo de frío, carnalito, no sé por qué. Ahorita le damos unos calentones. Ay, no, unos calentones. Échale otro, échate otro gas para que se caliente. ¿Y no qué le habla de Marvel? Haz la señal. Posicionamiento como Zar de este lugar. Sí. Pero bueno, ¿dónde iba? En Remender. Ah, ok. Entonces obviamente lo hace un Big League. ¿Qué es lo que extraña de este equipo? Que Havok es el líder. Sí. Teniendo al Capitán América ahí metido. Es correcto. ¿Qué nos implica? Que probablemente Capitán América tiene muchos equipos ya igual que Wolverine. Sí, bueno. Nos implica que le quieren dar un protagonismo fuerte a Havok. Eso me hace pensar mucho en la película de X-Men. Que curiosamente... Que el líder no es Cíclope, no, es Havok. Es Havok. De First Class es Havok. Que curiosamente se llegó a mencionar, digo, ojo, lo leí en internet, entonces no es así como que muy probable, pero se estaba mencionando mucho que iban a hacer, que querían hacer, o que querían basar la segunda de First Class en Days of Future Past, lo cual a mí se me hace totalmente absurdo. Absurdísimo. Totalmente absurdo, gusto. ¿Por qué? Porque necesitas, a fuerza necesitas un Wolverine. Esa es una Kitty Pryde. O sea, sí, está absurdo, sí. Pero sabemos que pueden hacer algo interesante, pero no creo que vaya por ahí. Sale el Tigre Toño, entonces no sabe, mira, lo que estructuren, si son los mismos que hicieron First Class, y va a ser algo bien hecho. Escritores y todo, está bien hecho. Sí, por cierto, salió una entrevista que te digo que mandé de el escritor de Green Lantern. Uh-huh. Es Guggenheim. Que curiosamente, debido al éxito, ha abandonado el mundo de los cómics prácticamente. Para dedicarse ya más bien al... Sí, y le fue muy mal en ese aspecto, pero menciona toda la mano que le metieron a su guión, que fue aclamado en internet en ese momento. ¿Sí? Entonces está interesante, se los voy a mandar y las comentamos después, ¿no? Uh-huh. Entonces un Uncanny Avengers es el primer gran bastión. Entonces, todo esto se deriva también porque, como les comentaba, acaban escritores sus runs. Prácticamente nadie ha tocado el título de Avengers, que no sea Brian Michael Bendis, durante 8 años y medio. Eso está fuerte. 8 años y medio publicando largo. 2 títulos de Avengers. Y ¿cuánto se aventó Claremont en X-Men? Estaba forevereado, como 20, ¿no? Estaba forevereado. Como 20 o algo así. Sí, es una madre. Pero 8 años en esta época, con tanta comercialización, es muy difícil mantenerse, ¿no? Los runs largos ya son... raros. Pero curiosamente acaba otro run muy largo. El de Brubaker en Captain America son prácticamente 8 años. Ok. Que se aventó y reestructuró el personaje haciéndolo exitoso. O sea, lo constituyó otra vez muy bien. Acaba su run otro muy largo, no sé cuántos años tiene, pero Fraction en Iron Man acaba también. Seguramente entonces acaba también, no sabemos si acaba también su run en Thor, que no ha sido tan, pero otro que nos interesa mucho es Gillen, que también trae ahorita un Canny X-Men y trae Journey into the Mystery. Puramente todos estos escritores, y obviamente el Bastión, que viene muy fuerte, es la única persona que pudo revivir como un concepto interesante a Fantastic Four. Hickman. Es correcto. Entonces termina también Hickman. Entonces se conjuntan todo esto y dicen, señores, de cierta manera supongo que un retiro de esos que hacen creativo es juguemos con juguetes nuevos. Entonces Bendis tiene todo la serie X. Entonces seguramente, digo, de entrada... Uncanny se lo dan a Remender, que se ve que ya lo incluyeron entre... ¿Y qué escribe Bendis? Bendis va a escribir All New X-Men, que es, curiosamente, ojo, los X-Men originales. Okay. Eso nos habla que qué pasará con Cíclope. Por aparte son chavitos. Es correcto. Y de cierta manera hace broma en una entrevista, no me acuerdo si es Alonso, me parece que es Alonso Quesada, desde... ¿Qué pasó? Es que empezó Bendis y dijo, pues no he leído tanto de X-Men, me lo voy a chingar desde el principio todo X-Men, como lo hizo en Avengers. Uh-huh. Se dijo que yo leí, él en su rol de Avengers se jacta de que leyó todo antes de empezar. De igual manera lo hizo con X-Men. Entonces empieza y dice, ya le entendí, es que no había leído el origen, etc. Pues dámelos, lo voy a hacer así. Todo el mundo creyó que era una miniserie o esto, y no, van a ser los protagonistas. Eso nos habla probablemente de una paradoja temporal. Sí, seguramente. Entonces, ese título, puede ser algo curioso e histórico de cierta manera para los X-Men. Cosa que hemos dicho, los X-Men originales no venden. Es correcto. Todo mundo los quiere, pero nadie los compra. Es correcto. Todo el mundo se queja que no están, pero nadie los compra. Exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que puede ser la primera vez que vendan bien. Sí. Los Seguramente con el nombre de Bendis van a vender. Exactamente. Entonces All New X-Men viene de ahí. Y va el título de otro título de X-Men Bendis por ahí. ¿Y Avengers se lo queda quién? ¿Hickman? Hickman entra a escribir dos títulos de Avengers. Y uno de los dos títulos es Bi-Weekly. Bi-Weekly, ok. Tipo Amazing Spider-Man. Y Hickman es un arquitecto también. Como es una bestia. Es una y te dice, yo ya tengo planeados 50 y tantos números. De entrada. Bueno. ¿Qué fue lo que hizo con Fantastic Four? Él tenía planeado. Sí, y o sea, se veía el plan de... Lo tiene planeado. Curiosamente hay algo que me ha gustado mucho. Y Bendis toma... muy bien los últimos números de los crossovers que hacen con X-Men. Uh-huh. Iron Fist, por ejemplo, que yo siempre digo que lo mejor que yo he leído de Iron Fist es lo que hizo Fraction y Brubaker, que sabemos que Fraction es el pesado ahí en ese título, y mete a la nueva Iron Fist, que es una pelirroja, que es la contra del dragón contra el Fénix. Okay. Entonces le están entrenando y aquí tengo el que no he leído, ¿no? Pero bueno, el último. Que está muy... Yo creo que es mejor todavía que... Porque a Bendy sí sientes que de repente da bandazos en sus historias. No lo sientes tan planeado a largo plazo, ¿no? Como Hickman, ¿no? Hickman tiene muy claro, yo siento que es a lo que iba, es lo de mascar antes, más de lo que es. Te dan demasiada chamba. ¿Y qué haces? Es a lo que iba, que no terminé, gracias por regresarme. Con Avengers y New Avengers es... Puta, tengo tanta chamba que lo que voy a hacer es analizar el mismo arco desde dos puntos de vista que pasan y se entrelazan. Con eso me aviento arcos de 6 números que me permiten desahogarme y hacer otras cosas. Acaba de anunciar un hoy salió la de Last Days, Daredevil, End of the Days. End of the Days. Creo que sí, End of the Days. End of Days, así. Sí, ¿no? Sí, lo vi en el anuncio. Que la neta se ve muy chido. Es un trabajo que traía desde su run de Daredevil, desde 2007 me parece que lo tiene planeado, que es una historia, según él mismo dice, no lo menciona, pero obviamente lo da a entender, tipo Dark Knight, pero para Daredevil, y lo menciona más en un futuro post-apocalíptico, tipo Mad Max, te lo maneja, en el que lo que detona todo es la muerte de Ben Uri, que mata el periodismo como tal, pero a la vez... Hay algo muy especial que pasa con Ben Uri y detona todo lo que es Daredevil. Tiene algo muy interesante, en el arte pintado va a estar Mac, okay. Y los dos artistas que lo van a dibujar son Cienke Weeks y Klaus Jansson. Pues trae pesado, cartas pesadas. Pesado, ¿no? Exactamente. Y el mismo Cienke Weeks dijo, Klaus Jansson está dando cátedra a todo mundo de cómo se debe dibujar. Así lo puso Cienke Weeks. Okay. Y ahí les envío mucha gente uno. No le gusta a Jansson como dibujante. A mí no me gusta, sí, a mí no me gusta Cienke Weeks. Cienke Weeks. A mí no me gusta Cienke Weeks. Pero lo que sabemos... No, a mí me gusta él como dibujante, no tanto como entintador. Es correcto. ¿Por qué? Porque hace pedazos lo que toca como entintador. Sí. En cambio, su trazo es característico y es suyo. No se puede hacer pedazos él mismo. Pero de cierta manera, pues son cartas interesante. Pesadas. Sienkiewicz, como sí, se nos dijo que sí. Se pronuncia correctamente. ¿Cómo es? Sienkiewicz. Mélate. Te la compro así como nuestra versión de Iván Reis. En medio de el estilo característico que tiene como entintador, sí se vislumbra quién es el artista. Sí. Y claramente quién es el artista. O sea, tiene un estilo muy particular. Puede gustarte o no gustarte. Sí, no. Pero a mí, yo creo que sí le da un tono de repente bastante interesante a algunos dibujantes. No, a mí hay una historia en particular. Igual Jansson, ¿eh? Sí. Jansson es extraordinario, ¿eh? Que fíjate, a mí en particular... De los proyectos, sí. Sí, de hecho, sí. A mí sí, hay claro. Algo que no me gusta de Cienkiewicz. Por ejemplo, hay una historia dibujada por Aparo, de lo último que dibujó Aparo en Batman, Pero es que todo contra... lo Aparo, obviamente lo tocan y no. Es, ya me cagó la madre porque he echó a perder a Aparo. Pues sí, digo, es como si llegara Cinco Beats e intentara... con todo lo que me gusta y con todo lo que le reconozco, que un artista tan clásico de un trazo limpio. Tan elegante, tan limpio, pero yo nunca fui gran fan de Aparo. De Aparo, yo sé. Y curiosamente, yo sé que Jorge Tobalín es su ídolo. De Aparo, yo soy gran fan de Aparo, sinceramente. Digo, obviamente a para mí el mejor Batman me sigue siendo el de Brett Fogel. Ajá, para mí el mejor Batman sigue siendo pero el de Brett Fogel. Pero a mí Aparo, o sea, con todo lo elegante, todo lo bonito, todo lo limpio que es su... A mí me da un poco de... No, me encanta. No es mi favorito. No es mi favorito. A mi gusto le falta explosividad, probablemente. Sí. Pues sí, le falta como ese toque... Que le da Brett Fogel. Que le da Brett Fogel. No, es que Brett Fogel es otra cosa, güey. Ay, sí, perdón, pero ahí sí. A mí, yo soy gran fan de Aparo y es una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de cómics que empecé a leer yo de Batman pues eran dibujos de Aparo, ¿no? Entonces, pues queda muy claro el por qué. Pero, por ejemplo, en esa historia en particular, yo siento que se pudo haber hecho un poquito más con el arte de Aparo, ajá, siendo de las últimas que iba a dibujar Aparo en Batman. Y Sienkiewicz, que es contra Destro, que es cuando le quita la espada a Destro. Ya es un artista característico de Batman, ¿eh? Sí. Y creo que merecidamente. Sí. Muy sí. Merecidamente. Creo. No, y es un clásico, pero, así de sencillo. Pero vaya, entonces vemos que Bendis tiene tanto lo que iba para desvirtuar. Tiene tanto que planea además... Es consultante en las series de animadas. Que son muy buenas, ¿eh? En serio, si no las han visto, vean la de. Fíjate que Avengers, curiosamente hay que darle buena. Mérito, honestamente. Y se Just. Extraña la cancelación. Just es fundamental. Just ha hecho muy buenas versiones cuando él ha tocado las caricaturas. Yo creo que es más su medio sí. que el escrito. Ajá. Y hay algo muy fundamental que hay que empezar a analizar. Ver si realmente es la reata que parece. ¿Jost? No, Quesada. ¿Quesada? Quesada ya está involucrado en ese medio. Él es el que maneja ese medio ahora. Pues ahorita le está saliendo entonces, bien. Entonces velo por ese aspecto. Ahora hay que ver la cancelación a qué conduce, ¿no? ¿Qué no van sé qué también le esté saliendo y no sé qué tan bueno. O sea, tienes que ver Quesada. Que pero hay que ver qué tanto es lo que él juega dentro de De la producción, porque recordemos que... Lo mismo que haga Jeff Jones. Es el mismo puesto, ¿no? Yo creo que lo que va a Clark Key es por la cuestión de como el papel que de repente tuvo a final de los 90, a mediados de los 90 hasta ahorita. No un pero Stan Lee. Como dice, ya firma Stan Lee en Joe Quesada sí. Presents. No, pa, es a lo que voy, o sea, es como Stan Lee, ¿no? Que Stan Lee es... Stan Lee ese güey ya se hizo, sí. Ya tiene varo para sí. El rato. Tiene un enorme peso dentro de Marvel, sí. Pero yo no sé qué... ¿Qué tan buenas han sido todas sus ideas? Uh-huh. No, yo estoy de acuerdo, pero seguramente... Y aparte es otro medio. Sí. Es lo que te digo. Y es por eso que ha ido aprendiendo. O sea, también ha ido aprendiendo. Arrancó con muchísimos errores en Marvel. Por sí. Supuesto. Pero ha ido aprendiendo de sus errores. Sí, lógico. Sí. Echando a perder se aprende unas cosas. Digo, y tan aprendió bien que ahorita Didio de una manera bastante pitera. Lo imita burdamente. Sí, yo creo que y eso yo siempre lo dije. No sé ya qué tanto lo imite, ¿eh? Yo creo que ya... Ya lo rebasó. Ya, o sea, ya está fuera de... No, ya yo creo que cada quien va tomando... Sí, yo ¿sí? creo que sí. Pero sí empezó imitando varias cosas. Sí, pues llegó sí. Para generar esa figura que no tenía en ese momento DC. Un poquito lo que platicábamos en los medios ahorita, la forma en la que ha estructurado Marvel su universo fílmico, que de algún modo dictamina su universo editorial, también sí. Hay que decirlo. En el medio editorial, vamos, hay algo claro que se ve que Didio no tiene las manos en el medio fílmico, en el medio de medios, uh-huh. Y está muy metido en el medio editorial. Y se ve detrás de los 52, que sí fue una idea primero que tuvo DC, uh-huh. Que requirió muchos huevos para tomar hacerlo, la decisión, sí. Sí, claro. Y que al final la fórmula les resultó. Con más que digan, es que ya cancelaron algunos. Siempre sí. Era lógico, sí, sí, pero, sí. Pero lo que hicieron lo les que funcionó bien. Analizamos el otro programa, sí. Si no descarguenlo, me vale uh-huh. Nada de cómo, pero bueno, ahí búsquenlo. Archive.org. Chéquenlo, lo discutimos. La razón de los reboots es siempre un número uno. Para uh-huh. Vender más claro. Que los anteriores. Si cancelas los más bajos, tienes fresco. Y darle ese clean slate y poder sí, empezar de nuevo con tus eso personajes. Va, ¿no? En fin, una serie de cosas. Curiosamente que va a debutar alto seguramente Talon. Sí. Un personaje sí, no esperabas claro, nada. No, nada, ni al caso. Y como yo creo que va a debutar muy alto todo lo que sea Marvel Now. Sí. Pero también hay que decirlo. El universo Marvel editorialmente llevaba algún tiempo perdido. Cada quien viendo, o sea... Sí, pero muy... llevan 6 años ya más o menos estructurados. Empezó mal y lo hicieron fuerte con este... con lo que es este... ¿cómo se llama? El Disassemble, House of Fame. House of Fame, ¿no? Ahí trataron de empezar a ensamblar ideas. Se ve fueron que ahí... armando al Avengers, al vapor. Pero X-Men no, se vio que estuvo abandonadísimo, perdido. Abandonado, por eso, güey. Por eso, pero es a lo que te digo. Le espera probablemente algo que va a encabronar muchos fans como los encabronó de haciendo de Avengers. Pero Bendis... ya saben que Bendis termina un universo, sí. Y eso ya lo hizo. Es garantía. O sea, Bendis podrá gustarte o no gustarte. Es... tú mismo lo dijiste, que se ve que es una idea. Ajá. Por eso sí. Te digo que se puede perder en arcos, pero no en A B. Sabe que concluye. No es lo plazo. Hickman, ese sí es. De A a B y ya está estructurado. Perfectamente estructurado. Eso se vio en Fantastic Four, ¿eh? Y en FF. Es y impresionante. Es capaz de escribir los dos títulos, no hay problema. Ahora, por eso, con esto de precisamente de que se rompen o no se rompen los títulos, sí. Uh-huh. Lo que se rompen o lo que no se rompen, no es un poco tricky porque te están diciendo, Mike, Bendis se va a Avengers, sí. Hickman se va a X-Men. No, Hickman se va a Avengers y Bendis a X-Men. Que es buena idea. Pero, ojo, claro. Estás hablando de la fusión de equipos. Entonces, ¿no es como tricky? No, va a haber una fusión. Un título. El Uncanny X-Men. Que no sabes cómo va a funcionar ni para qué. O sea, uno nada más. Uno. El Uncanny Avengers. Los demás siguen este separado. Ojo, mucho nos lo van a decir en San Diego. Por supuesto. Uh-huh. Se los están guardando para San Diego. Por eso me dice, explícame. No, te puedo explicar lo que han, los leaks que ha habido. Tal cual las fugas, ¿no? De información, pero, fuga controlada, por cierto. Sí, sí, sí. Ya revelaron la portada, Cassidy, aparte se ve... Ya, o sea, imagínate, Remender le dieron de dibujante a Cassidy. Nada más, ya de entrada. O sea, por eso te digo que entra a las grandes ligas y tiene que responder, ¿no? Algo curioso. Me gustaba más la idea cuando en San Diego hacías el anuncio. Ya no lo haces, ya lo haces previo y llegas a discutir o a fundamentar tu anuncio en San Diego. Sí. Entonces regularmente llegan noticias... Por así decirlo, son noticias quemadas. Sí. Son, o sea, desde que ahora, ya sea que. Me gustaba más, pasó con los 52. Uh-huh. Lo anunciaron previo a San Diego y ya llegaron ahí. Ahora, a discutir lo que ya se había anunciado. Por eso va a haber un montón de anuncios esta semana. Otra cosa muy importante: Marcus Johnson. ¿Quién carajos es ese? Ah, pues es el Fury de las películas, ¿no? Es el Fury del 616. Que va guiando Marvel, no sé si correcta o incorrectamente, pero lo va guiando su universo impreso a su universo fílmico. Uh-huh. Es correcto. Sí. Es correcto. Y curiosamente, también tiene repercusiones el fílmico. Que si les parece, impreso. Después del corte platicamos. Sí, pues vamos a ver. Sí, porque la idea original era la película debe... seguir al cómic, y ahora lo que hace es el cómic sigue a la película. En ¿qué tan válido es? Sí, en algunos no, lo único bueno es que ya se basan, no tratan de presentar una historia original del Punisher, que para qué, mejor agarras cosas que tienes planteadas, las haces bien, no como la del Punisher de Ellis. Obviamente, pero lo platicamos después. Pero bueno, lo platicamos después de corte. Te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial y vamos a un corte y regresamos con la gustada y obligada sección On the Run. Regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia, ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. No está indicado. Sino, estamos aquí en su gustada sección On the Run y que es de... Seguimos con Avengers X-Men. No, el Now, ¿no? Ah, eso, bueno, sí, el Now. El Now, yo creo que Avengers X-Men me lo aviento en la que sigue. Ajá. Ya no traeré tanto cómic. Mejor me lo estudio, ¿qué les voy a decir? Más o menos. Bueno, pero ya no será... aparte de lo que siempre dijimos, ¿no? Avengers X-Men va a conducir a algo que no sabíamos a qué. Ahora ya sabemos que es a Marvel Now. Ajá. Sí, a mí lo que me sigue llamando la atención, y digo, me queda claro que por ahí... puede ser lo que decías, ¿no? El No More Avengers. Bueno, ajá. El No More Avengers es el número 7, al parecer, de X-Men Avengers. X-Men Avengers. Pero recuerda que Avengers siempre tendrá un factor muy cabrón que se llama la Bruja Escarlata. Exactamente. Pero a mí lo que me llama la atención es que viene, o por lo menos es lo que se vio en los previews, que neta yo no he leído absolutamente nada de X-Men Avengers, pero me llama mucho la atención de que estaban el Capitán América y Iron Man, no sé si ya salió o no ha salido, que dicen, viene la Fuerza Fénix, güey. O sea, no, es que nosotros no hemos visto nada. No, güey, es que ya la detectamos. Sí, y, claro que ya salió. Ajá, o sea, ya de esa hecho, parte ya salió. Iron Man la divide y quedan 5 avatares de Fénix. Bueno, ya hay otro promocional que es Spider-Man totalmente madreado. Pero Last Avenger Standing, ¿no? Que es The Last Avenger Standing. O sea, eso es, son de las cosas que a ver, Rick. Así como muchas veces hemos dicho, nuestro ideal, quién debe ser el ideal roster del Justice League. ¿Cuál es para ti el ideal de Avengers? O sea, ¿quiénes deben estar para ser Avengers? Híjole, mira, ahorita como está, es altamente difícil. Además, olvídate de la continuidad, olvídate de todo. Tú, o sea, si de repente dijeran, Rick, vamos a hacer los Avengers, tienes que hacerlos. ¿Quiénes son? Ok, Big Three. De continuidad. Big Three, de entrada, o sea, ajá. Tiene que estar Capitán América, Iron Man y Thor. Y Iron Man, uh-huh. Efectivamente, no hay más. Uh-huh. A mi gusto, digo, por muy gusto personal, Scarlet Witch tiene que estar por ahí. Uh-huh. Pietro puede o no puede estar. De hecho, es un personaje fallido a veces, uh-huh. Pero muy interesante, digo, porque agarras, tienes carnita, ¿no? Uh-huh. De cierta manera. Hawkeye. Okay. Uh-huh. Hulk. Sí. Natasha se ha cotizado muchísimo. Básicamente. No la metería como básica. No, mis Avengers no. De hecho, en mis Avengers tendría otros que no están y no están tan cotizados, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Wonder Man. Ajá. Yo y también, güey. Saludos, Joey. Saludos, al buen Joey. ¿Qué otro personaje pudieras ser? ¿La Bestia? No. Para mí la Bestia es X-Men. Uh-huh. O sea, es excelente adición a los Avengers porque puede interactuar, uh-huh, por su carácter, por su todo. Y tiene, y si está Simon Man. Williams, uh-huh, sí va de la mano con la Bestia, ¿no? Uh-huh. Que de hecho mucha gente... ¿Qué? Que de hecho mucha gente prefiere a la Bestia como Avenger que como X-Men. Sí. Pero a ver, Spider-Man no estaría. Para... ¿No lo ves fundamental para los Avengers? No. Evidentemente no. Wolverine es X-Men. Es no correcto, es para Avengers. Mí... Mira, me queda claro, o sea... Pero tienes que preguntarme... Yo he visto mucho, mucho Avengers, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, entiendo lo mercadotecnia que se puso bajo el concepto y que fue ampliamente exitoso. Por consecuencia, son Avengers, ¿no? De hecho, Avengers... Es todo mundo, prácticamente. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Es el concepto, han llevado el concepto que hizo también DC en el Justice League. En el Unlimited. Ajá. No en su Justice League. Sí, no. Curiosamente. Porque en el cómic todos, en algún momento han sido de una formación o agrupación o otra, pero han sido Justice Leaguers, ¿no? Sí. Porque aparte en DC no hay un grupo... Sí. De contrapeso. No, es lo que platicábamos la otra vez. Sabemos que es Green Lantern. Son los únicos que pudieran ser lo que dijimos en otro programa, uh-huh, ¿no? Pero curiosamente en los cores, ahí me fintó. En los cores, viene el nuevo, se anuncian las solicitaciones. ¿Cómo se llama? El Third Army. Third Army, exactamente, ¿no? Pero no te hagas, tus Avengers, ¿quiénes son tus Avengers? Ah, bueno, es a lo que iba. El roster. Pero es que ¿cuántos, no? O sea, es lo que está pesado. 7. A ver. No importa. ¿Por qué 7? Digo, pero sí. Para hacer la contraparte del Justice League. Pero bueno. Ya te dije. No son 7. Sí, no. ¿No son más? Ni Justice League no son 7. Son menos. No, son más. Ah, ok. Entonces está perfecto. Entonces, voy a decir que son los 6. Porque no son 7, son 6. ¿Quién? ¿A quién no estás contando? Bueno, la Trinidad. Ajá, son Flash, Batman, Superman, Green Lantern, Aquaman. De ahí. Flash, ¿no? Flash, sí. Aquaman. De ahí para mí es Green Arrow y Black Canary. Uh-huh. Satana, a mí me gusta mucho como Justice League. Sí, Satana, sí. Y. Qué curioso, dejas fuera, ¿eh? Y pudiera ser Hawkman. Me extraña, ¿no? Dejas fuera... Martian Manhunter. Martian Manhunter, exactamente. Y mira, creo que debería estar, ¿no? En cómo funciona realmente ese personaje es como un Justice League. Sí, sí, independiente, pero, ¿no? No. Pero los personajes que yo, o sea, que a mí me encantaría ver esa formación, son los que les mencioné. Okay. ¿Qué vibe no entra? No. ¿No? ¿No? ¿Steel? ¿No? No, no, no. ¿Gypsy? Tampoco. No, qué bueno. ¿Fire and Ice? Tampoco. No. ¿Firestorm? ¿Firestorm? No. ¿Por qué? Pues porque a mí no es mi... No, o sea, no es para ti, así como que... Ahora, los que creo que siempre deben estar para que sea Justice League son 5: Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern. Sí. Ajá. Es correcto, sí, sí, sí. ¿Green Arrow, Black Canary? Para mí, ¿para a ti no? Mí me gustan mucho. Ya lo dijo, él lo dijo en su roster. Si a mí mi roster ideal los incluyo por encima de Martian Manhunter. Y fíjate que no, yo sí siento que... ¿Sabes a mí quién me gusta mucho? Hércules, a mí me gusta de los Avengers. Ok. Hércules y Thor. Me plache. Así como que mucho powerhouse, ¿no? Y a Avengers, para que sean así como sea Justice League, para que sea Justice League, son esos 5. Uh-huh. No son 7, son 5 los... Avengers, para que sea Avengers. Es Capitán América, Thor, Iron Man. Es correcto. Scarlet Witch. Sí. ¿Y Hulk? No. ¿Hawkeye? No, Hulk es agradable, pero ha sido muy poco tiempo Avengers. O sea, por consecuencia, es omitible en ese aspecto. Uh-huh. Hawkeye es más... Más Avengers, es correcto. Esa iba, ¿no? Es más Avengers sí, Hawkeye. Sí, sí, sí. Y probablemente... Puto, es que está... Tienes a un Black Knight, tienes a Crystal, tienes no, a... No, o sea, sí, sí, pero no son clásicos. Son la época de Jarras, de hecho. Uh-huh. Es la época de Jarras, ¿no? Sí, de la chamarrita, ¿no? Es correcto. Está el Swordsman, que realmente no sí, es, ¿no? Pero es de otra dimensión, inclusive, uh-huh. ¿No? ¿La Visión? La Visión. Claro, se me estaba yendo. La Visión tiene que ser Avenger. Sí. Por consecuencia, si está Scarlet Witch, tiene que estar la Visión. Muchas gracias. No, es que se me había olvidado. Es más... Omites a Wonder Woman si está la Visión, obviamente. Sí. Y la Visión sí creo que es mucho más importante, ¿no? Mucho más importante, que, claro. Yo también sí. Creo eso. A pesar de que es un personaje más viejo, Simón. ¿Simón? Sí. Sí, Simón sale en el número 9. 8-9. En el 9, sale en el 9. Pero, o sea, realmente Avengers necesita a los 3 sí. Y de ahí te vas a clase C. Bueno, si le llamas clase C al Scarlet Witch. Sí. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido su título. No, no es porque un gran ícono. No es un gran ícono. Ah, ¿como ícono? Sí. No. Pero es lo que te digo, Avengers, a mí me estás preguntando. Yo quisiera preguntarle a unos chavos que lo acaban de leer ahorita. Claro. Y no lo podrían concebir sin Wolverine ni sin Spider-Man, probablemente. Sí, ¿no? Me queda claro, ¿no? Sí. Porque aparte los han hecho encajar muy bien. Sí. Curiosamente, fíjate que a pesar de lo ridículo y forzado que se sintieron al principio, han ido encajando. Pues mira, para mí Avengers... Spider-Man es un excelente team player. Sí. ¿Sí? Es curioso, o sea, a pesar de que es un loner por excelencia, es un excelente team player porque el arco que es muy bueno, se acordarán, es contra Nebula, cuando lo hacen miembro honorario de Avengers. Y ahí mismo dicen, oye, yo no sé qué pasa, pero los Avengers están peleando más en equipo. Y dice, no sé qué pasa, pero es que Spider-Man inyecta esa dosis de chispa que falta en la batalla, ¿no? Que curiosamente... Entonces Spider-Man es un gran acierto. Pero, yo creo que es un gran Avenger. Igual que Wolverine, pero fíjate qué curioso. Wolverine siempre lo han querido pintar como un loner, así como que, ay, él muy en su onda. Y es el team player por excelencia. Güey, está en todos los equipos. Pues Batman le pasa lo mismo. Sí, es correcto. Ajá. Son los dos casos que su popularidad les gana. Es correcto. Digo, como en algún momento le pasó sí, al Punisher, ¿no? Avengers, si me dijeras, oye, ¿cuál sería el roster ideal? Pues serían los 3, Capitán América, Thor, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Hulk. Sí. Y a mí, el último personaje, o sea, Marvel, prácticamente que me hacía falta, la película. Más Wolverine y Spider-Man, que a mí sí, me claro, parece. Claro. Y a mí, como que ya el último personaje Marvel que me gusta, que ya es un Avenger, que es Storm. Si tuvieras esos personajes, ya diría, no necesitas, ya que vuelen el resto pues del universo. Pues fíjate que otro personaje que debe de explotar y lo va a explotar Marvel es Black Panther. Sí. Fíjate que sí. Sí, Black Panther y es un curiosamente, buen personaje, No, y visualmente, si lo saben hacer, ¿sí? va a servir mucho en pantalla. Storm, sí, ya oficialmente es un Avenger. ¿Quién? ¿Storm? No, Storm. Sí, curiosamente no duró casi nada porque empieza porque el conflicto. Y curiosamente, todos, menos Wolverine, se van del lado de X-Men. Menos los chavitos. Los chavitos que están en la escuela, no tanto. Bueno, pues Wolverine era obvio después de la separación, es más, ¿no? Es imparcial, ¿no? Porque aparte también se madrea con el Capitán América. Sí, pero... Sí. Pero él tomó el lado de los Avengers. Es correcto. Y está con los Avengers. Y ya tiene dudas de si va a poder matar a porque dice, yo no mato niños. Uh-huh. Que curiosamente hay una historia muy buena que salió en X-Men. Wolverine matando a un mutante que acababa de manifestar sus poderes, un chamaco, de un adolescente, pero que eran ampliamente destructivos. Y el cómic es muy bueno, es un one shot. Uh-huh. Y si te quedas, güey, eso solo lo hace lo Wolverine. Puede ser Wolverine. ¿Sí? Entonces yo creo que al final sí lo va a poder mira, hacer. Mira, a mí me queda... Aquí te puede decir que al final todo va a caer en sus manos. Exactamente. Sus garras, tal cual. A mí me queda muy claro que Wolverine, por el hecho de ser el headmaster del Jean Grey Institute, que lo mismo, llegó ya, Summers ya vio, y dijo, no sé si aplaudirte la decisión de llamarlo así o agarrarte a madrazos. Pero digo, me queda muy claro que independientemente de que él quiera evitar una generación de niños guerreros, que era lo que estaba buscando Cíclope, no lo vuelve un personaje lindo, no lo vuelve así el buen onda. Es un Marshall Manhunter, por ejemplo, ¿no? Que es así que, ay, pues sí, yo los cuido, y ay, mis niños, cuando sale el Justice League Detroit o cosas por el estilo, ¿no? Wolverine no es blandengue, no, que se ha ido volviendo figura paterna y todo, pero no es blandengue. O sea, él es así como, ¿saben qué? Es una figura paterna que curiosamente con su hijo se lleva de la chingada. Sí. O sea, qué ridículo asunto, pero bueno. ¿La verdad que ya lo revivieron? No, pero tiene su hijo y se lleva de la chingada. Ah, oye, por supuesto viene Loeb y Bianchi a hacer su secuela, ¿no? El regreso de Sabretooth. Ese pinta... Pues bonito en arte y eso, pero pues no sé si la gran historia... Es entretenidón. Es correcto, eso iba. Pues ellos dicen pero su Romulus es ampliamente raro todavía y medio pitero en momentos. Más que lo que hace Loeb, es lo que hacen con Romulus, ¿no? Es correcto. Pero después lo quieren poner como la panacea de todo. Sí. Y al parecer puede ser su hermano. Sí. O algo. Es que es a lo que iba, puede ser. ¿Puede ser el Dog? Eso estaría interesante. Porque está perdido como tal. Pues sí. O sea, desde Origin no salió. Dog, después de Origin, ¿en dónde salió? Es que, en Origin te dan a entender que es Sabretooth. Ajá. Y después te dicen que claramente... No lo es. De hecho, el Romulus, del Romulus te pone claramente que hay alguien más cabrón, más viejo que ellos. Porque hay una escena cuando son primitivos que los pone a pelear. Sí. Y es claramente Sabretooth contra Wolverine. Uh-huh. Y obviamente si Romulus los pone a pelear, pues no es ninguno de esos dos. Sí. Entonces, siempre se ha hablado del hermano perdido. Uh-huh. Del hermano perdido, esos hermanos perdidos de Marvel, güey. Está como el tercer hermano Summers. Digo, que cuando lo presentaron fue de... qué madre. O sea, todo pintaba para que neta si fuera Gambit. Ah, por cierto, ya empieza la nueva serie de Gambit. Pues hay bastante... Layman escribió Gambit, la última que tuvo. Ahorita que me preguntas de lo de Detective. Uh-huh. Ok. ¿Estuvo bueno? Decente, no leí mucho, la verdad, para que te miento. Uh-huh. Pero yo me acuerdo... Gambit, por ejemplo, es para mí... Otro buen X-Men favorito. Deberían estar en. O sea, si me preguntas el roster de X-Men. Gambit, sí. Gambit tendría que estar. A mí me encanta el roster blue de. A mí de los X-Men. El único que le añadiría Storm. Es Storm. ¿Sí? Y de ahí en fuera. Ahora, Cíclope se ha convertido en un personaje ampliamente interesante. Sí. A comparación de lo que lo era en ese entonces. Pero, ahora. Pero a mí, Cíclope siempre me ha parecido que en tu roster de X-Men tiene que estar. Sí, es el alma. Es el alma y el personaje que escogió Javier para ser Headmaster. Sí, sí. O sea, es elección personal. Sí, para mí tiene que estar Cíclope, tiene que estar Storm, tiene que estar Rogue, tiene que estar. Fíjate que Jean Grey puede no estar. La mayoría de las historias que yo leí salía o estaba involucrada, pero ella no era un X-Men. ¿A quién pondrías un telépata, por ejemplo? Digo, yo creo que un Psylocke es una excelente adición. A mí me gusta mucho Psylocke. Ángel lo pondría. Pero White Queen ha funcionado poca madre. Yo creo que White Queen se ha ganado ese lugar. Sí. Y fíjate que es la lo que iba. Es un personaje más interesante que Jean Grey. Sí. Es lo que te digo, ha convertido en un personaje interesante a Scott Summers. Sí. Sí. Y hay algo muy interesante y eso es lo que nos hace pensar qué va a pasar con All New X-Men de Brian Michael Bendis. La única manera de disolver eso es separándolos. Y la única manera de que vuelvan a empatar en edades, Cíclope, es reconstruyendo el concepto de los X-Men. A eso va. Y de cierta manera te hace pensar varias cosas, ¿no? Te pones a analizar ahorita que viene y me quedé pensando en el Ron de Morrison que te menciona los Phoenix Corps. Yo me acuerdo, ya de algún buen resumen digo algo, déjenme releerlo, no lo he leído desde que salió, ¿no? Pero curiosamente te menciona a Morrison la existencia de los Phoenix Corps, se ve a Quentin Quire que está saliendo ahorita en, como un Omega, sí, level. Y curiosamente se ve Fénix que le preguntan, oye, ¿cuántas veces vas a rehacer el universo? Y se queda viendo la pantalla y ve a Scott y a Emma juntos. Dice, no sé, pero ahorita voy a darles una cierta oportunidad. Te hace pensar qué va a pasar y sí, realmente va a tener que ver esa historia con lo que pase ahorita de la reconstrucción del esto. Y es curiosamente porque todo el mundo ha dicho y todo el mundo dice, mienta madre, es que se ha dedicado Marvel a tirar los conceptos que hizo Morrison. Yo no estoy del todo de acuerdo. Es difícil. Siguen existiendo las Stafford Cuckoos, sí, claro. Siguen existiendo difícil, las segundas mutaciones, ajá. Siguen existiendo. O sea, no han negado nada como tal, quitando que mató a Magneto. Porque se pasó de lanza, la neta. O sea, lo matas para que reviva. Sí, sí, o sea, no se claven, ¿no? No, mil veces. Igual al Fénix. Sí. O sea, muchos, pero fíjate. El mejor villano icónico que ha muerto es el Duende Verde. Y lo regresaron. Sí. Y lo regresaron muy pitera y funcionó hasta ahorita con Dark Avengers. Exactamente. Sí, claro. Fíjate, a mí hay algo que, platicando un poquito de lo que es Jean Grey y de lo que es Emma Frost, haciendo la comparación con Spider-Man, de lo que hablábamos de la película. Es Gwen Stacy. Es Gwen Stacy y Mary Jane. Pues sí, una pero, es güera y otra es pelirroja. No, güey. A lo que me refiero es al revés. Aquí la pelirroja es de hueva, ajá, y la güera es la chingona. La salsosa. Pero insisto, Mary Jane, siempre, el personaje más interesante siempre ha sido Mary Jane. Claro. Gwen Stacy era bastante de hueva. Sí. La recuerda, ay, es que era la nave. Pues parece que no han leído. Sí, a Spider-Man. Era una novia de hueva. Claro. Un personaje de hueva. Por eso me encanta ver. Morirse. Y a mí me encanta. Y es claramente porque acaba la Silver Age. Muere la inocencia. Y si te das cuenta. Y le das cabida a lo moderno, a lo nuevo, a lo desmadroso, a lo yeye. Pero fíjate que es como dice Armando, ¿no? Aquí es al revés, la pelirroja. O sea, Jean Grey era la novia linda, perfecta de Jean Grey Scott. Jean Grey ha sido interesante como Fénix. Sí. Sí. Y ha servido para ser Fénix. O sea, realmente el personaje, cuando ha sido importante y trascendente, es como Fénix. Por eso no la ubico yo necesariamente en mi roster de X-Men. Okay. Sí, no, y me gusta mucho. A mí me gusta Colossus mucho. A mí también. Colossus y Nightcrawler me parecen también. Fíjate que curiosamente. El All New. All Different. All Different. Es prácticamente. Yo creo que a ese All New, All Different. La que añadiría es Gambit. Obviamente. ¿Quitarías a Banshee? Rogue. Psylocke. Y Rogue. A mi gusto. Y fíjate que Emma. Emma funcionar. Frost, porque creo que se lo ha ganado. Le han hecho un personaje muy interesante. Emma es tan interesante como héroe, es más que villano. Sí, mucho más interesante como héroe. ¿Sabes a mí qué me porque da la impresión? A pesar de que dudas de sus intenciones, ha sido realmente. Namor ha embonado bien, curiosamente. No ha estado tan mal. Pues Namor es un personaje fuerte, es un personaje de peso que lo han medio sabido usar. O sea, que no lo han usado. No, creo que no lo han explotado como todo lo que... Como buen personaje acuático cuesta un huevo. Yo creo que es un muy buen personaje de soporte. Ajá, sí. Como protagonista, como héroe central, siempre ha tenido sus altibajos. De hecho, más bajos soporte, que altos. Sí. Pero como personaje de soporte, regularmente son muy buenas sus apariciones. Claro. Claro. Desde sobre Fantastic todo porque Four, aparte es villano. ¿Sí? Y Marvel basa mucho, y curiosamente en los Avengers eso es a lo que iba. Quitando el Big Three, la mayoría son villanos. Redimidos, que es el concepto de Thunderbolts, porque gustó tanto en su momento. Porque eran villanos. Son Masters of Evil. Sí. Y Masters of Evil ya no es necesario porque ha surgido ahora los Dark Avengers. Claro. Con la diferencia es que Dark Avengers, o sea, Masters of Evil, cuando se volvieron los Thunderbolts, sí como que coqueteaban con el lado lindo, ¿no? O sea, como que sí íbamos a ser superhéroes y sí, lo que sea. Pues les gustaba. Sí, o sea, es que es diferente, ¿no? O sea, es diferente tener la aprobación a estar siempre perseguidos, digo, debe ser. Y aparte, vivir en el For Freedom Plaza, pues también tenía su apil, ¿no? Y en cambio ahora Norman Osborn como un mastermind. Yo insisto que hace falta una gran saga nueva bajo las condiciones actuales. Spider-Man contra él. Que no sea en el título el de Spider-Man. Sí, que no sea el universo Marvel. No, que sea Spider-Man contra el Duende Verde. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, debe de venir por ahí, pero es difícil. Por la sobre todo ahorita Osborn, que acaba de entrar Osborn a Dark Avengers, se va a volver a ver difícil. Y se va a dar seguramente como Avengers, el enfrentamiento de Norman. No lo veo próximo dentro del cómic. Y lástima, porque sí, estoy de acuerdo. Yo sí siento, es como Batman contra el Guasón. Es correcto. Superman contra el de hecho, Batman, digo, el Guasón contra Batman siempre ha funcionado mejor que contra la Justice League. Ah, no, sí, siempre. Claro. No, siempre. Sí, por supuesto. Las grandes piteresas del Joker se han visto ahí. Sí. No, ha habido algunas buenas, ¿eh? El Rock of Ages es bueno. Ah, es cierto. Pero es todo el Injustice Gang. Sí, o sea, están todos. ¿No? Pero es lo que va a pasar con este. Ahora, fíjate, lo que nada más para cerrar lo que es de Marvel, a mí me da la leve impresión de Emma Frost, que tanto se ha ganado el lugar de héroe, que sí, que es buena, de X-Men, que yo no dudo que en algún momento vuelva a dar ahora sí que el banderazo y termine como villano. Ya lleva años y como 3 o 4 arcos que te simula eso. Que sí, pero es lo que te decía. Y es lo emocionante. Sí, es lo porque simula. Fénix dices, pues se va a volver lo que iba a destruir el universo. Sí. No, esta es hija de su madre que tiene planeado. Sí. ¿A poco ha estado engañando tanto tiempo a Cíclope? ¿A poco le ha visto la cara a todos? Yo sí lo y ahora está de. Y aparte fue novia de Namor. Y qué poca madre. O sea, te pones a ver muchas cosas. Y es un personaje tan lleno de grises. Que eso la vuelve. Sí, la vuelve interesante. Que a pesar de estar vestido de blanco, lo vuelve muy interesante. Sí, no, y eso es algo que a mí. Yo no dudaría que hasta en algún momento el Hellfire Club, como tal, se reintegrara, pero que la cabeza del Hellfire fuera Emma Frost. Sí, y es lo difícil porque la pelea que tiene Sebastian. No, Sebastian fue trepanado por Emma Frost. ¿Eh? Tal cual. Le omitió todos los recuerdos. Tiene una vendetta personal contra Sebastian Shaw. Sí, digo. Es un némesis. No, y recordemos que todo el tiempo que estuvieron en el Hellfire Club, Sebastian Shaw se encargó de darle. Sebastian Shaw mató Hellions. O sea, Hellions no nada más eran los soldaditos que estaban. No, los estudiantes. Los estudiantes de Emma Frost eran los Hellions. Y él los mató, que eran exactamente la competencia. Cuando estaba New Mutants, era el título de New Mutants era el grupo enemigo. El Némesis eran los Hellions. Ahora, lo interesante, por ejemplo, en la boda de Northstar y Kyle, lo que te pone interesante que leí un momentito en el número 49, me parece, es que hay un mutante que está obligando a matarse entre los mutantes. Entre ellos, bueno, no sabes si es mutante o no en ese momento, pero lo impresionante y la buena escena es ver prácticamente a todos los Marauders asesinados por ellos mismos. Eso está padre, eso me gustó. Los Marauders son quienes mataron a los X-Men. Comandados. Y guiados, no comandados. Por Cameron. Guiados. Digamos por Cameron, Cameron Hutch, ¿no? No, ese es el que los lidera. El que los guía a través de los túneles. Es Sabretooth, ¿no? Es Gambit. Es la revelación que pasó, ¿te acuerdas? Que enojó a muchos. Ese es. Y el pecado y por lo que rompe con Rogue su relación. Y no se ha resarcido por eso mismo. Pues que era lo que siempre se decía, el que. El Gambit era el traidor de los X-Men. Es lo que por salió. Eso Bishop lo odiaba. Lo odiaba. Que curiosamente después se revela, anticlimáticamente o climáticamente, como lo quieras ver, depende si te haya gustado, que el traidor verdaderamente pues Javier. Es Javier. Charles Xavier. Es correcto. Uh-huh. Está bastante pitero, ¿no? Que fue en que... Pero bien hecho, la verdad, la secuencia en la que se revela. A mí me gusta. Onslaught, ¿no? Sí. Exactamente. Que, y dibujado por Adam Kubert. Sí. Me acuerdo una escena que se ve la calva por arriba, uh-huh, y que se empieza a pirar en ese momento Javier y se convierte, llega su contraparte que había aislado. Que Onslaught, acuérdense, es Magneto. La amalgama de lo que reprimió de Magneto, o sea, que le borró y que tiene que retener combinado con Javier y que desarrolle una nueva persona. Pitero, pues, sí, al fin y al cabo, super héroe. Pitero, ¿no? Porque de ahí salió Heroes Reborn, sí, y todo ese rollo, a ¿no? consecuencia del X-Men 25, en el que él hace fundamentalmente una lobotomía. Es correcto, es correcto. A Wolverine, ¿no? Es correcto. Ese es el origen, de Onslaught. Es correcto. Y hay personajes que ha hecho ahí, por ejemplo, Bendis, que no se han desarrollado. Hay alguien que tiene los poderes de Onslaught en Canadá, pero no has visto para qué va. Y sale Marcus Johnson, que es el hijo de Nick Fury, es lo que decíamos, sí es parte fundamental, al parecer, del reshape. Y es lógico. Pues tiene ya que... todo mundo conoce un Nick Fury negro. Sí. Y eso nos hace pensar, ¿qué va a pasar con Nick Fury? A todos los amantes de Nick Fury, por ejemplo, el paladín se va a encabronar. Lo más probable. A ver qué es lo que pasa. Oye, que hablando de X-Men, por cierto, ya está tomando forma la película de The Wolverine, ¿no? Ya arrancan con el casting y al parecer el próximo mes arranca la filmación. Eso está chido. Es que tendremos más chismes. Los Miserables, sí, nada más, ¿no, güey? Yo creo que ya la terminaron. Sí, Los Miserables de Fox ya dieron la pinche luz verde. Sí, que de hecho también sale en Hathaway, ¿no? En Los Miserables. Es correcto. Ajá. Entonces, que era básicamente lo que estaban esperando y por lo que se había retrasado tanto la... Uno, pues, y la necesidad de hacerlo en Japón. Que era lo que quería. Que es lo que alejó a Aronofsky. Al parecer que... No sé, pero hubiera sido... Insisto, muy interesante. Bueno. Sí. Pero mira, lo deja libre y si ahora queda Batman, culmina Nolan. Ah, otro chisme. Yo le abriría las puertas. Y Nolan rechaza. Sí, Justice League. Justice League dice, no, deslíguenme. Ajá. Yo no estoy ni para producir. Uh-huh. Así lo dijo. No sé si sea bueno, pero me queda claro que Nolan es character oriented. Sí. No es una persona que te va a hacer escenas Michael Bay. Sí, claro. Totalmente. Y Christian Bale comenta que, pues, si lo van a hacer o no, hasta el momento, o sea, él no sabe nada. Él no rechaza nada porque nadie le ha dicho nada. O sea, eso no nos da a pensar que sí puede ser el Batman. Como diciendo, nadie ha hablado conmigo para decirme que sí. Y nos queda evidente, digo, para mí es evidente que el Superman sí es este... ¿Cómo deberá ser? Porque si lo estás relanzando con visión de largo plazo. Por supuesto. Cuando menos una trilogía. Entonces me queda claro que sí son los personajes. El único incierto sabemos que es Batman. Y hay otro chisme que surgió que ligaba inclusive a... Ryan Reynolds, que sería rarísimo eso. Sí, porque Green Lantern y después... Chris Evans es un caso, acuérdate, uh-huh, sí, con la antorcha y esto, pero conviven en distintos... O sea, Fantastic Four no pertenece a Marvel en las películas. Sí, no. Entonces eso es distinto. Pero, Green Lantern y Batman, sí... Sí, es completamente, y más, sí vas a sacar un Green Lantern. Exacto. Es... Sí, que aparte no lo creo, ¿eh? Creo que hay... Yo también. Yo estaría seguro, fíjate, no me extrañaría que sacaran a un Green Lantern negro en la aparte película. Aparte, yo digo que Ryan Reynolds sería un excelente Wally West, que es lo que siempre hemos dicho. Sí, él hubiese sido un excelente. Es que, de hecho, lo que haría que por desgracia ya se quemó. Con Green Lantern. Y yo creo que no va a repetir. Es el único que diría... Si no repite de Green Lantern o tienen algo planeado para salvarla, que lógicamente salvar a un personaje de un fracaso tipo Hulk, uh-huh, implica fuera actor, fuera director, fuera todo. Sí, regularmente. Entonces, eso me hace pensar que probablemente Ryan Reynolds no esté contemplado para nada en la Justice League. Pues es que realmente no se sabe qué es lo que tengan contemplado, pero... Y otra cosa, lo que sabemos es que lo tienen contemplado porque simplemente el éxito de Avengers... Sí, obliga. Sí. Prodúcela. Es más, y yo tengo a Superman, tengo a Batman... Y a la Mujer Maravilla. Y los tengo juntos. Toma, puto. Y esa es... Yo creo que la Mujer Maravilla... También es un punto sensible en cuestión de casting para la película. Muy sensible. Muy. Muy sensible. Claro, yo honestamente no rebotaría la franquicia de Batman, lo dejaría descansar un rato. Y si acaso lo traigo para Justice League. Sí, es correcto. Si lo voy a hacer, no necesito ahorita película solo de Batman. No reboteo. Dios quiera que no saquen una película de Batman en 2 años. Exacto. Sí, no, ojalá. Ojalá. Que dejen descansar el concepto. Yo diría 3. Y tráelo para. Yo diría 5. Yo también. Y digo, y 5 o 7. Para Justice League. Si vas a hacer Justice League, tráelo. Sí. Que ahora yo también soy de la idea que me enfocaría. Wonder Woman, necesitas hacerlo. Una película antes. Necesitas ya llevarlo. Si es. La serie de televisión no funciona, a mí me queda muy claro. O sea, no porque el concepto de llevarlo a serie de televisión no funcione, que ya fue probado con Linda Carter que sí funcionó. Sí. Tanto así que el problema más grande que tiene para llevar a cualquier tipo de pantalla es Linda Carter. Claro. Ajá. Y yo insisto, después de ver a la Adriana Palachi, a mí en lo particular no me molestó. No es. No me molesta, tiene tamaño. A mí no me encanta. El traje la demerita mucho. Pero. No, fíjate que a mí, insisto. No, está medio. Mejor, pero se ve para. Está medio planona, como que le falta. No, güey. Bueno, no. Estás mal. Sí, está sabrona. Está sabrosona. No, estás enfermo, güey. No, pero espérate, eso. Pero no es una buena Diana Prince. Yo creo que funciona mucho mejor de lo que me hubiera imaginado. Ajá, ¿sí? Sí, sí, la verdad, sí. Ya lo viste. Funciona mucho mejor de lo que me hubiera imaginado. Lo que pasa, yo no, así que me omito mi comentario. ¿Tú ya la viste? No. Es el problema, es que tú te estás quedando con el traje que salió. ¿Qué es el yo le he visto error? Con su pinche escena corriendo por los coches que no me gusta. Ese es el problema, que te quedas con el traje, que es el pantalón largo y la bota. Es una mierda. No, al final saca el traje normal. Y no se ve nada mal, güey. No, de los dos al traje sí le falta. Ah, obviamente le falta producción. Payo. O sea, con Wonder Woman puedes hacer algo muy cabrón. Sí, sí, la verdad, sí. El problema es quién. O sea, el problema va a ser, si no es alguien que se parezca a Linda Carter, todo el mundo va a decir, no es Wonder Woman. Güey, me vale madre. ¿Qué te vas a traer? Es como Superman. Trataron de que fuera Christopher Reeve y fue una mierda. Es, olvídate, ahora es Cavill. Y ves a Henry Cavill y dices, güey, es correcto. Y no se parece a Christopher. Y te das cuenta que estás diciendo que tienes que hacer algo diferente. Dice que Adriana Palachino, güey. Cosa que es totalmente diferente. Pero está bien, Palachino está. Sí, no está distinto, pero no me gusta. Pues también podrías haber hecho diferente. Pone Eugenio Derbez de Superman y te hubiera dicho, pues no. Sí, no, pues no, ni acá. Es diferente. ¿Qué no quería hacerlo, el señor Coppola? Sí. Pues sí. No, y qué a bueno no me que parece no lo hizo, güey. No Superman calvo no, ¿verdad? No, y el traje estaba piterísimo, güey. Ah, bueno, pero espérate, tú también ubícate temporalmente, güey. No, pues en la época que lo pusieras, güey, estaba del nabo, o sea, el pelo medio largo entre calvo. Es como si me quisiera dejar el cabello largo ahorita, güey. Superman, sí, en aquel entonces traía el pelo largo. Sí, pero sí, no traía las entradas. Estás hablando de la muerte de Superman, ¿no? Post-muerte de Superman, sí, claro que pero, sí. Pero era matudo. No, simplemente no hubiera funcionado. Era el Superman de la mata, ¿no? Sí, con mis entradas, güey, no manches. Ponlo matudo y ponle el traje como lo tenían. A lo mejor no hubiera funcionado tan mal. Pero si Nicolas Cage no es, creo que el Superman. No se parece. Nada. No tiene ni siquiera el poder que tiene Cavill. No tiene el carisma que tiene Christopher Reeve. Y no se parece a Superman, No, me queda muy claro que Cavill, hasta ahorita, por lo que se ha visto en las fotografías que han publicado. Lo poquito que hemos visto, creo que Se ve chido. Va a cumplir. Funciona muy bien como Superman. Sí, ¿no? parece que sí. Veamos y esperemos que le haga justicia a la película. Exactamente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su compañía. Los esperamos la semana que entra. Les recuerdo, nosotros somos el equipo secuencial. Estos fueron los monitos a tus oídos. Y vámonos. Exacto.